Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas y bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, el programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y bienvenidos al programa 315 de Barrio Canino, un programa que se presenta de forma muy sencilla, pero con un contenido muy complejo. Bienvenidos a 3 horas de un monográfico sobre punk chino. Y no hace falta ninguna aclaración más. Empezamos. Muy buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juancar. Qué maravilla esto de hacer programas sobre punk chino, ¿eh? Estábamos hablando el otro día de qué cosas se pueden hacer en verano. Las grandes editoriales publican especiales con temas variados, almanaques incluso para el verano. Barrio Canino te hace un especial de punk chino. Mira que hemos recorrido caminos tortuosos en estos 315 programas. La gente recuerda aún el de punk islámico todavía. Sí. Yo la verdad es que hace 13 años cuando arrancamos esta aventura, justamente ahora, además, hace 13 años, no hubiera dicho nunca que el camino nos iba a llevar al punk chino. Pero oye, bienvenido sea. ¿Qué tal, Juanfran? Pues voy a decir una cosa. Todo tiene que ver. El hecho de que habitantes de Barrio Canino estén habitando en Usera habrá influido, claramente. Sí. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Pues bien, tío. Con muchas ganas ya de hacer un canino. Sí, ¿verdad? Sí. Esto es muy Barrio Canino. Me cago en la puta. Tantas mates, tanta leche. Y vamos con el punk y diréis, pero ¿qué pasa con estos caninos? ¿Que es que estos saben de todo tipo de punk del mundo? Pues no. Pues no tenemos ni idea, en verdad no tenemos ni idea. A nosotros nos han lanzado un cebo y nos dicen, es punk, y hacemos bla, bla, bla, y mordemos, tiran carrete, nosotros también tiramos un poco de carrete y averiguamos cosas. Pero hoy traemos a invitado de excepción, que es el que nos va a hablar de verdad de punk chino. Este programa en verdad ha empezado hace ya varios días, que llevamos haciendo los deberes y estudiando para estar a la altura y poder sacar el máximo jugo posible a todo lo que nos va a contar hoy aquí nuestro invitado. Pero yo creo que la tralla gorda viene hoy, es el examen final. Nosotros nos examinamos de punk chino y aquí nos tenemos que sacar por lo menos el B2. Y para llegar hasta Guadalajara, vamos. Y para examinarnos tenemos aquí al gran maestro, la rata de Monteigueldo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues aquí el día más caluroso que llevamos el año de momento, ¿no? Sí. Nosotros siempre que invitamos a la peña en julio aquí al estudio decimos, no te preocupes, hay cerveza y aire acondicionado. Es verdad, doy fe de ello. Estoy cayendo ahora la rata, el maestro Astilla, era una rata también. Ah, pero eso era japonés, es nada, nada. Ya, nos van a cancelar el programa antes de los 10 minutos de empezar. Tenemos que abrir el bote del racismo. Que pueden caer unas cuerdas. Cuando alguien diga algo, clink, clink. Oh yeah. Bueno, la rata de Montehielo va a ser nuestro único invitado hoy, porque no conocemos a nadie más que sepa de Punchino. Entonces, pues hemos agotado todas nuestras balas. Pero en detrimento de ese argumento, tendremos que decir que pilota bastante. No como estudioso, sino como haberlo vivido en primera persona. Claro, claro, o sea, yo más que venía a sentar cátedra sobre nada, un poco pues he estado viviendo un año y medio ahí en China y pues la cabra tira al monte, la rata tira al monte y lo primero que hice fue pues empezar a buscarme espacios por donde había puncarreo, otro tipo así de música underground y de un año y medio de empaparme, conocer peña por ahí y tal, pues me vine con un saquito de historias que dije... Joder, si aquí es la dictadura del punk, pues tengo que contarlo aquí. Y el que toca el fuego se quema y el que busca el demonio lo conoce, ¿no? Estás acogido en la embajada del punk, aquí no tendrás problemas. Venga, pues vamos a aprovechar también estos primeros minutos del programa para recordar y saludar a todas esas radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas Barrio Canino, este programa de carne de perro a lo largo y ancho de la piel de toro y de China también. Y os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y la página web de esta emisora www.agorasolradio.org, donde están almacenados todos nuestros programas anteriores y también los de muchos otros compañeros y compañeras de otros programas que se curten aquí el lomo todas las semanas. Tío, después de 315 programas pensé que ibas a decir la piel de panda, pero has dicho la piel de toro otra vez. Sí, hay que ser fiel a los colores. A mí lo que me parece es que después de 300 programas ya se te llena un poco la boca al decirlo de piel de toro. Antes era, sí, lo sentías. Y me extraña que con estos triunfos futbolísticos que hemos tenido, que no se te haya llenado, se te ha vuelto a llenar la boca o algo. Estoy esperando ya las medallas de París para volver a sentir los colores. Anda, vamos al turrón. Venga, pues, ¿por dónde empezamos con el gol punchino, Juan Flavio? Venga, cuéntanos pues tú. Sabemos que hay dictaduras políticas, hay dictaduras económicas, militares, hay dictaduras morales, por supuesto, y ya está hecho el chiste de antes, pero lo vamos a volver a meter. Nuestra preferida, que es la dictadura del punk, por supuesto. Exacto. Y justo hoy, pues hablamos de todas de ellas juntas en este monográfico que hacemos, Punk en China. O sea, ya está, todo explicado. Punk en China, por supuesto. Si no ya habéis escuchado esa pequeña introducción que hay, veremos mucho más, pero por supuesto, hay punk en China, hay mucho. Hay variado, es jugoso y tiene mucha, mucha mala hostia. Mucha. Vamos. El detonante de este programa es que pues tenemos la suerte de tener cerca a la rata del Montehielo. Y que nos lanzase esta propuesta, como ya hemos dicho, de hacer un monográfico de punk chino. Y nos va a contar un poco también sus vivencias residiendo una larga temporada en aquel país enorme, además. Y así que, bueno, pues es una oportunidad no solo hablar de punk, sino también de toda la peña que ha conocido allí, escena, las bandas, todo lo que se mueve en el underground. Porque tú has dicho que la rata tira al monte, pero la rata también tira a las cloacas. A la eso también. Pues eso, ya decíamos, un país descomunal del que no sabemos nada, sabemos poquísimo, y lo poco que sabemos pues viene distorsionado de la forma en la que nos llegan las noticias a Occidente de lo que ocurre allí. Porque aquí está la pregunta, ¿qué sabemos de China? Este país opaco. ¿Qué sabemos de Euskadi? No, de China. Porque ¿qué sabemos de Euskadi? Paz en el mundo. En realidad, no sabemos mucho. Todo lo que tenemos en nuestra casa está hecho en China, pero no sabemos nada del país. Es curioso. Si te metes en Wikipedia, pues te dice que es un país de 1.400 millones de personas. Eso ya lo sabemos, que hay muchos chinos, sí. Pero por los medios generalistas conocemos algunas noticias relacionadas con decisiones del gobierno chino. Clave de política global, bloques económicos, noticias seguramente sesgadas. Veremos a sus atletas medallistas en los Juegos Olímpicos, ¿o no? Estereotipos sobre los chinos migrantes que se instalan en nuestros barrios, el rollito de los chistes de usera, en fin. Chistes en plan cuñado de todos los chinos se parecen entre sí, no tenemos ni idea. En general, una visión deshumanizada y muy alejada de la cotidianidad de cómo se vive en China. No se nos dice nada de los cientos de millones de personas que viven en los márgenes. Que esta es la parte que aquí nos mola más siempre. Porque podemos intuir que allí, como en todas partes, también hay gente que no disfruta del paro ni disfruta trabajando. Hoy queremos rebuscar en el subsuelo, por eso hemos traído a la rata. Para conocer China desde abajo tenemos que hacer algunas preguntas difíciles de responder si no has estado allí una temporada larga. ¿Qué ocurre con las periferias chinas? ¿Cómo se viven los márgenes? ¿Qué manifestaciones culturales emergen del descontento social en China? ¿Cómo se organiza la juventud para crear sus propios vehículos de expresión? ¿A que nunca os habéis preguntado nada de esto sobre China? Malditos seáis. Hoy nos cogemos de la mano de la rata de Montigeldo y nos vamos de viaje por el underground en China para responder a estas preguntas. Pero antes de eso vamos a contar una breve historia que nos va a servir un poquito de introducción para comprender mejor qué supone el punk en Beijing, en Pekín. Dilo ya, Beijing, Pekín. Debemos remontarnos a mediados de los años 70. Allí las cronologías del rock y del punk son muy diferentes a la que conocemos aquí en Europa o a la que fue en América, ¿no? Debemos remontarnos a mediados de los años 70 con las reformas aperturistas de Deng Xiaoping. En esta época entraron en China una gran cantidad de cintas de casete piratas. En ese contexto, durante los años 70 y los años 80, empieza a darse allí un movimiento de rock, ¿no?, que se empieza a extender y que imita a las bandas occidentales, pero que, por otra parte, encuentra su propia escena ahí en China en algo que se llamaba canciones de prisión, que hacían referencia a la juventud que se oponía a la revolución cultural, ¿no? Ellos encontraron su propio nicho de subversión en los años 80 allí con el rock que había empezado a penetrar por estas cintas piratas. Con las protestas de la plaza de Tiananmen y la declaración de la ley marcial el 4 de junio de 1989, se prohíbe que el rock sea tocado en ningún espacio público. Esto es flipante, tío. Como dices, se prohíbe el rock. El rock, bueno, el rock y muchas otras cosas. Sí, sí, ya. Pero me fascina esto, ¿no? Se prohíbe el rock. El día de mañana te dicen y se prohíbe el rock. ¿Y tú qué haces? Sí, sí, sí. Pero claro, date cuenta de lo importante que debía ser percibido el rock como ente ya consolidado cuando, después de la que se montó en aquel momento, entre toda la lista de cosas que prohíbes, dices, y el rock también. O sea, parte de la que estáis liando aquí es por el rock, chavales. Estamos hablando de finales de, bueno, de mediados de los años del año 89, en un momento en el que la esfera cultural en China estaba vigilada bajo muy estricta vigilancia, por lo que el rock tuvo que refugiarse en el underground. No pasó todo a la ilegalidad o a la invisibilidad, no, por lo menos. O sea, que no quedase muy a la vista para que se pudiera hacer muy en minoría y con mucho cuidado. Y aquí reside una de las claves para comprender lo que vamos a hablar a lo largo del programa sobre el underground en la esfera cultural china, ¿no? Es un lugar para refugiarse bajo tierra, debajo del ojo que todo lo ve, lo cual lo hace incompatible con cualquier forma de mainstream. Esto es. Y esto nos llega a los 90, porque empieza a aparecer en China, de hecho prohíbes el rock, como dicen en Parque Jurásico, el rock se abre camino, no lo puedes cortar. Entonces aparece un mercado negro, no ya de cassettes pirata, como ya pasó en los 80, sino de cassettes y CDs defectuosos que llegaban de Occidente. Es decir, que el rock no desapareció y sobrevive en un pequeño circuito muy muy underground, donde había, por supuesto, actuaciones secretas y locales casi secretos para que las bandas pudiesen ensayar fuera actuando, de la vista de las autoridades. Eso es. Pero es esto, todo esto que decíamos, los CDs y las cintas defectuosas, ¿por qué llegaban a China? Porque se tenían que reciclar, ¿no? Esto está defectuoso, viene defectuoso de fábrica, lo mandamos allí. Ya sabéis, todo esto de mandar la basura al tercer mundo, entre comillas y con perdón, pues se mandaban allí para ser recicladas. ¿Pero qué ocurría? Pues que no se reciclaban. Que había gente que hacía así con la mano, y esto va para acá. Bueno, otra acepción de reciclar, ¿no? Claro, reutilizar. Antes que reciclar, reutilizar. Y entonces, pues, el mercado negro se llenó de miles de estas de estos CDs y de estas cassettes defectuosas. Y así creció toda una generación gracias a esta música defectuosa, entre comillas. Y es la generación D, que no es coña, se llama así. Es una D que viene de Daoban, que es piratería en chino, pero esa D también es de Dakou, que hace referencia a materiales rotos. Así que, pues, vamos, que encaja todo súper bien. Esto material, ya decimos, que educó a toda una generación de peña que se quería abrir paso en el mundo de la música. Y a partir de aquí es cuando empezamos a contar lo que os vamos a contar, cómo empieza el punk chino. Así que quedaos, que vamos a hablar de cositas que merecen la pena. Pero empiece como empiece, tiene que empezar con una canción. Un tema canino. Canina, que luego, escucha, yo pensé que íbamos a tener dificultad para encontrar perros. Al final, la rata nos propuso una canción de perros y luego ha aparecido un montón de perros en la música china. Está llena de punk perro, ¿eh? Hay un montón de perros. Por todos los, están todas las canciones de perros ahí dándose derechos para entrar, ¿no? Pero no las vamos a quemar todas hoy porque luego vienen más programas y... Claro, es que es una cultura milenaria, vamos a ir poco a poco, ¿no? Mira, la mitad de la gente que está viendo este programa ya está pensando en perros y en comer perros en China. Ya lo sabéis. No vamos a hablar de eso ahora. Cuéntanos, rata. Bueno, pues, que nos has traído un temazo canino. Sí, he traído un tema para empezar del grupo PPT, PPT, como las presentaciones que hacemos los profesores para dar clase. Y el tema se llama You Kill My Dog, You Kill My Cat, I Kill You. Y, o sea, claramente palabra perro, tú matas a mi perro, yo te mato a ti. Y como en el programa me molaba tirar un poco del pum, pues para ir rompiendo algunos estereotipos de China, creo que está la historia que hay detrás de esta canción rompe un poco uno de estos estereotipos, que es como la hipercentralización que hay del poder en China, todo concentrado en la cabeza del partido, ¿no? En el líder, en Xi Jinping. La historia de esta canción, o por lo que la escriben estos colegas, porque durante los meses más chungos de la pandemia en China empieza a haber vídeos circulando por las redes en los que a la peña que se llevan al hospital, pues los policías deciden, los policías comunitarios, que al final pues es como un cuerpo que no va armado ni nada y que depende directamente de las órdenes de lo que aquí sería pues el presidente de la comunidad de vecinos, más o menos. Algunos de ellos toman la determinación de cuando una casa se queda vacía y hay mascotas, pues matan a las mascotas de la gente a la que se estaban llevando por tener COVID. Y esto pues desató una ola de ira en cierta parte de los ciudadanos de internet. Y a raíz de esto, pues este grupo, PPT, escribe esta canción. PPT viene de la ciudad de Kunming y creo que más adelante hablaremos un poco más de ellos, pero vamos con el tema. Vamos con ello. Empezamos fuerte con PPT y eso, que si matas a mi perro, pues yo te mato a ti. Ya habéis visto la tónica general. PPT, aunque os haya, para mucha gente os haya podido parecer, joder, cómo suena esto, qué salvajes son. Esperaos. Esperaos, que esto no es más que empezar. El subtítulo de la banda es Sad Boy Violence, ¿no? Violencia de chicos tristes. Hay algunos estereotipos raros que vais a ver hoy que no obedecen ni al punk europeo y ni a la idea que teníais de China. Vais a flipar bastante. Bueno, vamos a hablar de China. Tenemos las primeras preguntas obligadas. Ya nos has contado, bueno, no nos has contado realmente qué haces en China, Rata. ¿Qué haces allí? Porque te vemos un acento que no es claramente chino. Debe ser de por aquí cerca, más o menos, o de algún lugar más o menos cercano. ¿Qué haces en China? Pues yo hace tiempo ya como que había empezado a estudiar chino, pero pues a un nivel pues más o menos así, vamos a decir amateur. Y hace un año y medio me sale una oportunidad para irme a dar clase allí a Pekín, y digo, bueno, pues estar también ahí a dar clase de español y de literatura, y pues con la idea de ponerme serio y darle caña a la lengua, y bueno, pues ver ahí un poco la experiencia cómo va, pues decirme para allá, y esa es un poco la historia. Además me fui justo cuando estaba... En parte conseguí el curro porque era en pandemia y nadie quería irse para allá. O sea, así me colé por la puerta de atrás, claro, porque nadie más quería ir a China. Así. Pero llegué yo y por lo menos tuve suerte y se acabaron las restricciones. Las ratas llevan la salud a China. Es increíble. Bueno, hemos comentado el tema de todos los tópicos y todo esto. Aquí la peña hablamos de China pues desde el desconocimiento completo del país. China es enorme, no hay una sola China. Danos así unas pinceladas un poco para que entendamos mínimamente de qué hablamos cuando hablamos de China. Has dicho ya, esta banda viene de no sé dónde. Claro. ¿Esto es dónde está? ¿Está al sur, al norte? Claro, Kunming, que es pues una zona que conozco bastante porque bueno, pues tengo ahí una serie de colegas. De hecho, el cantante de esta banda, Riot, fue la primera persona que conocí que me hice colega allí y que me fue como una puerta a introducirme a muchos pues otros grupos, bandas y demás, porque China es un país de 1.400 millones de personas, pero los punkis se conocen todos entre sí. Normal. Claro, suele pasar. O sea, esto, claro, cuando yo conozco a este chaval y luego voy a otro lado, todo el mundo le conoce. O sea, él además se dedica a diseñar portadas de discos, hace los carteles de los conciertos y tal. Entonces prácticamente todo el mundo le conoce. Entonces eso es una peculiaridad, que aun con sus cosas, los punkis al final se conocen entre todos. Y eso también da mucho para el apoyo mutuo entre ellos, como ya veremos. Y bueno, pues él es de Kunming, que está justo, es una zona que está al sur, es Yunnan, nada tiene que ver, o sea, clima tropical, nada tiene que ver con la capital Pekín, que está mucho más al norte, inviernos de menos 20 grados y veranos súper calurosos, y pues abajo en el sur, de hecho Kunming le llaman la ciudad de la eterna primavera, y que es donde me hubiese gustado a mí haber corrido después. Sonaban a primavera, ¿no lo habéis notado? Van a flores y a mariposas. Sí, a la alergia que tengo. Abejorro, más bien. Y bueno, está Wuhan también, que hablaremos de Wuhan, ¿no? Que yo creo que Pekín y Wuhan son como las dos capitales históricas, digo entre comillas, del punk. Pero según te alejas de la capital, también como se reduce el control, y por eso tenemos a grupos tan bestias que están en núcleos que están como más alejados de Pekín, que es donde el control se siente más en un ambiente. Vistazo a la lista, me salían así como puntos en la costa, así alrededor sí, del país. Sí, sí. Y además se nota muchísimo, o sea, es como intentar hacer un bolo en Beijing y uno en Kunming, en el sur, no tiene nada que ver. Es mucho más probable que te lo cancelen en Pekín. Bueno, pues ya nos estás contando un poco, pero Pekín es la capital. Hay tendencia, claro, será más fácil quizás hacer punk o dar un bolo en algún sitio que sea fuera de la capital, pero probablemente es una ciudad que está petada de peña. Cuando hay tantos millones de personas juntos viviendo, a alguno se dedica a estas historias. Mira, está petada de peña. Los colegas que tocan y que viven ahí un poco en la escena me decían que hace 7-8 años podías encontrar como tus 4 o 5 garitos de punk en Pekín, y todos los fines de semana podías tener uno o varios conciertos. Ahora solo hay un garito, se llama el School Bar. Es el único garito donde se hace punk así bestia, que no es como un rock más comercial y tal, que sobrevive. Y ni siquiera hay punk y hardcore todos los fines de semana. O sea, han tenido que meter un poco de variedad para poder llenar todos los findes. Y esto es algo que coincide todo el mundo, que en los últimos años se está como pues haciendo cada vez más difícil llevar a cabo actividades que hace 7, 8 años más o menos había pues un poco de mano para hacerlas. Y al margen de bares, luego ya sabemos que también en España si te mueve, si te quieres salir del circuito de bares, las pasas putas también, porque hay pocos sitios, estarían los centros sociales y poco más donde puedes tocar. ¿Allí qué alternativas tienen a tocar en un bar de conciertos? Pues así como centros sociales y ocupas, no. Sí, no hay. Sí, no se estila. Yo creo que no. O sea, no hay. Y si hay, yo no he llegado todavía a esa capa, ¿no? Porque también es como una cosa que. China, cuando tú llegas, está como en un videojuego. O sea, tienes un montón de cosas bloqueadas. Y según tú vas aprendiendo chino y conociendo a gente, se te van desbloqueando cosas. Pero hay muchísima información y muchísimos ambientes que solo vas a poder acceder ahí cuando conozcas a alguien que esté en ese ambiente y cuando hables bien en chino. O sea, para occidentales o para gente de fuera es muy difícil acceder a cosas muy, como que tienen que mantenerse ocultas por... Un año y medio no da para conocer ocupas en China. No, claro. Vale, esto es un buen apunte. Tomad nota si queréis ir a China. Esto es una historia porque al final, en realidad, tanto los circuitos que giran alrededor del punk, y esto aquí hemos podido hablar en esta mesa, tanto a nivel europeo como a nivel estadounidense, en ambos ámbitos circulan esencialmente alrededor de centros sociales o casas privadas o sótanos o garajes o cosas así, ¿no? Uh-huh. Allí... Esto todavía no lo has visto. La policía que depende del presidente de vecinos igual no lo permite o puede, no sé, en fin. Igual, o sea, el tema, por ejemplo, de casas privadas, sí que hay lo que llamaríamos centros sociales, pero no son ocupados. Son como espacios que a lo mejor los alquilan o son pillados por grupos de colegas y los gestionan entre ellos. Eso sí que conozco varios centros autogestionados por colegas, pero digamos que pasan por mínimamente tener una autorización legal o que no han sido ocupados. Pero es verdad que luego ellos ahí desarrollan pues todo tipo de actividades que pueden ser comunicadas de forma oficial o no, que ya veremos pues si luego hablamos un poco más de cómo funcionan los niveles de censura en China. No. ¿Cómo puedes ir saltándote esta censura y haciendo cosas que en teoría no se pueden hacer? Okay. Si es que eso es lo que decía antes, los punkis se abren camino. Si es que te buscas la forma de hacer lo que puedes hacer porque hay una urgencia. Pues bueno, vamos a ir poniendo alguno de los lista maravillosa que nos has traído. Más o menos PPT. Vamos a poner a una banda que nos ha llamado mucho la atención y comentábamos estos días, a las Dummy Toys. Es una banda. Empezaron a hacer street punk en Qingdao. Que Qingdao, yo lo he buscado. Es lo de la cerveza. Ah, claro, la Qingdao viene, es la ciudad de la cerveza. Lo busca en el mapa. Esto está como al noreste, en una sí. zona así como bastante. Como seca. Sí, y fue antigua colonia alemana. De hecho, tiene como una. Ah, de aquí. Sí. Esta influencia y cervecera. De ahí fue que los alemanes montaron la cervecería y luego, pues con el maoísmo, se nacionalizó. Es lo que tiene. Pues una ciudad costera del noreste de China. Pues empezaron haciendo street punk, empezaron tocando. Pues por allí, como buenamente pudieron, autopublicándose en 2016 su primer EP, pero pegaron pelotazo, empezaron a sonar fuera y ficharon por un sello de punk japonés, por la Sister Benten Records, y se convierten en el primer, que esto me flipa, ¿eh? O sea, en 2016 Sister Benten, que es un sello de punk japonés bastante conocido, su primera referencia de banda de solo mujeres son las Dummy Toys de China, en 2016. Bueno, en fin, esto daría para hablar otras muchas cosas, pero bueno. Y con esto se hacen un hueco ya, tanto en el rollo oriental, tocando fuera de China, uh-huh. pero de repente están tocando en Europa en 1000 festivales. Sí, sí, creo que esta ha sido su segunda gira, si no me equivoco, uh-huh. o la tercera. De hecho, pasaron por Madrid hace este año, en mayo, creo que tocaron aquí en la Gruta 77, me parece. Y sí, me acuerdo que en una entrevista, cuando les preguntaban, bueno, ¿qué tal girando por Europa tal? Y decían, joder, pues muy guay, pero esto está lleno de gente mayor. Porque esto está lleno de viejos. Porque otra movida del punk en China es que es un ambiente muy, muy, muy juvenil. O sea, hay gente mayor, pero... O sea, hay mucha, mucha gente muy joven, muy chavita. Es que no les ha dado tiempo a ser viejos. Ha habido recicle, yo creo, no sé. Pero es verdad que tú vas ahí a los festis, ya lo estás, y hay mucha chavalada. Y claro, estás llegando aquí y dijeron, hostia. Ah, pero si al final el punk allí no empezó en los 70 y los 80, como claro, empezó claro. La mayoría de Occidente, pues normal. Claro. Es que esta gente tan mayor. Es que es música de jóvenes. Que estás arrugadas. Van a hacer un tema que se va a llamar así. Estas son... Si tú buscas... pones en Google, pum chino. Te salen. Las primeras que te salen. Te salen. Seguro. Bueno, pues se pasaron al hardcore ya en su segundo álbum de 2023. Este está calentito y nada, vamos a escuchar el tema que da nombre a este último álbum. Es bastante más salvaje. Si escucháis, se hicieron más famosillas haciendo street punk del principio, pero vamos, en fin, no dan concesión. War is Nightmare. Ahora entendéis por qué las Dummy Toys triunfan allá donde vayan, porque suenan con una tralla brutal. Pero dicen también, cuando las entrevisté, me contaban, bueno, también tenemos canciones dedicadas para los peques, para criaturas. O sea, tienen canciones infantiles, pero con esta tralla, ¿no? O sea, claro, o sea, suenan así, pero la letra es como un cuento. No, es que no, pero está guay, porque si tú coges a chavalería de 4 o 5 años y les pones esta música, también les mola. Claro. Empiezan a saltar y a correr ahí en círculo agitando las manos y sin que nadie les enseñe. Sí. De hecho, antes, a micro cerrado, nos comentabas que en los conciertos y en los festivales se ven niños, se ven muchos niños por ahí. Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Queremos un poco, y nos ha pedido nuestra rata, que empecemos hablando un poco de un festival en concreto, que es el Reverb. Sí, Reverb en chino Huisheng, que es pues eso, como la reverberación, el sonido que vuelve. Y pues es un festival que empezó a organizarse hace más de 15 años o por ahí, creo, pero se mantuvo sin hacerse durante 10 años, en 2023. Después de 10 años de silencio, entre comillas, ¿no?, por parte de este festival, pues en pleno final de pandemia, en realidad. O sea, venía preparándose durante los últimos coletazos de las restricciones de la pandemia ahí en China. Pues alguna peña de bandas de distintas ciudades de China deciden empezar, pues se juntan en bares, pues a través de internet, y a volver a organizar este festival, que reúne a bandas de punk, hardcore, metal y derivados de toda China. Y entonces, pues se hace en Pekín, también pues como símbolo se decide hacer ahí. Y en marzo de 2023, pues consiguen organizarlo de nuevo. En la organización, según me comentaron, participaron como 100 personas. Nadie, es un festival do it yourself, o sea, nadie saca rédito, a las bandas se les paga, también se les daban algunos tickets para que vendiesen, o sea, digamos que las propias bandas, además de tocar, pues también forman parte un poco de la organización. Y bueno, pues lo típico que te puedes encontrar en todos los festis, ¿no? Un montón de fanzines, ropa tuneada, un mercadillo de ropa tuneada y demás. Y acudieron en total, según me comentaron, fueron 3 días de puncarreo, unas 1000 personas. Flipas. O sea, claro. En un país de 1.400 millones de personas, claro, 1000 acuden a un festival en el que están reunidas todas las, o la mayor parte de las bandas de punk y aledaños de China. Y reúnes a 1000 personas. Uh-huh. Es verdaderamente underground esto, en China. Sí. Luego ha habido casos de bandas, como luego tengo otra historietilla de otras bandas, pues que han tocado a lo mejor delante de públicos de 10.000 o decenas de miles de personas, pero ya estaban, digamos, integradas dentro de festivales más tochos, comerciales y demás. O sea, estas bandas, algunas, pues también a veces consiguen pegar ese saltito. Pero esto, digamos, que fue festival do it yourself como tal. Pero claro, había muchas cosas que distaban mucho de lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en un festival de punk, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el emplazamiento era en el 798, que es un antiguo distrito industrial de Pekín, que estaba a las afueras de Pekín, en el noroeste. Y, no, perdón, en el noreste. Y este distrito fue reconvertido en una especie de distrito artístico, y esto ha acabado gentrificado, y ahora mismo pues están las galerías de arte más caras que te puedas imaginar de la capital, y ahí pues gente con cochazos, porches, gente súper bien vestida, pues aquí en medio de esto, en dos baretos que hay ahí, se organiza este festival. Y claro, yo les pregunto, y bueno, ¿y por qué elegís este emplazamiento? Y dice, porque eran donde tenían nuestros colegas los bares. Y son los colegas que nos han dejado y que nos han permitido tocar aquí. O sea, que al final todo se iba armando un poco por amistades, por yo conozco a este otro y me puede ayudar a no sé qué y tal. Estos chavales tenían ahí dos bares, pues ahí que tiraron para adelante, pues sí, para organizar este festi. Suena a puritito apoyo mutuo, que es lo que nos encanta del punk, siempre hemos dicho. ¿Por qué nos gusta la dictadura del punk? Bueno, pues porque tiene estas cosas tan molonas. Y a ver, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es como decir, vamos a hacer un festi de punk y metal, 2 días, 3 días, vamos a hacerlo en La Moraleja. Claro, claro. Y la primera pregunta es de, primero, ¿cómo os han dejado? Y segundo, si ha terminado ocurriendo, que habría que ver si no lo cancelan. Tú metes a 4 punkis en La Moraleja y a ver lo que ocurre. es si sabes si hubo tensiones, o las hubo, lo vieron con normalidad o qué pasó allí. Mira, cuando hablé con una peña de la organización, me decían que, pues eso, en lo que se refiere al control administrativo, siempre están acostumbrados a que tienen que sortear todo tipo de trabas y problemas para hacer este festival, pero también para hacer pues un tipo de concierto, y que es pues desde a la administración de turno le tienes que pasar todas las letras de todas las bandas que van a cantar en ese sitio, y puede ser que luego alguien vaya a chequear que realmente se está cantando lo que tú previamente les has pasado. Pero como me decían ellos, dice, bueno, es que nosotros estamos acostumbrados a vivir con esto. O sea, esto es parte de nuestra forma de vida, de nuestro día a día, lidiar con jugar a esto, un poco al juego del gato y el ratón, jugar a esquivar o a lidiar pues con estas formas de control. Y para ellos es parte del festival y es algo como que además les da pues como más coraje, ¿no? Para seguir haciéndolo. Y realmente el de 2023, yo estuve los tres días, se discurrió perfectamente, no vino la policía en ningún momento. O sea, empezaba por la tarde, así por el día, y pues tú podías ver a todos los pijos enfrente tomándose sus batidos y sus y los punkis comprando cervezas en el supermercado a la entrada de los bares, echando una pachanga de fútbol con los monopatines. Muchos niños, muchas familias también por ahí correteando. Según se iba avanzando la noche, veías a la peña pues un poquito más perjudicada, y al final pues como en todo festi de pum, peña por los suelos, alguna pota que otra por ahí, y pues la gente pues recogiéndose para volver a empezar al día siguiente a hacer pogos y dar patadas al aire. Veían como algo pintoresco o algo así, dices, mira esta gente, qué pelos llevan, qué pintas. Y yo creo que miraban, pero... O sea, la verdad que tampoco se veía como... Es como... La no gente sé. Pasaba alrededor, o sea, pasaba del tema de como que no había... Es una performance, dirán. Sí. Es la de una galería de arte o algo así. Claro, todo, cada uno iba disfrazado de lo suyo, ¿no? Unos de pijo y otros de punkis. ¿Has podido hablar con la peña de la organización si esto va a tener continuidad? ¿Si están animados para hacer más reverb? Pues sí, tenían muchas ganas. De hecho, nada más que acabó este Rever, se lanzó un mensaje, se empezó a organizar el Rever 2024, que era el que iba a tener lugar este año. Estuvieron pues un montón de peña otra vez currando, reuniendo bandas, se llegó a sacar el cartel tres días, y este año estaba emplazado para la primera semana de junio. Y a, creo que fueron tres días del festival, se canceló. De repente pues lanzaron un comunicado diciendo, por motivos de fuerza mayor, que es lo que siempre se dice, el festival no ha podido realizarse. Claro, si estamos hablando de la primera semana de junio, motivos de fuerza mayor, que es pues que nos estamos acercando al aniversario de los levantamientos en la plaza de Tiananmen. Y es una fecha en la que el gobierno se pone bastante paranoico con esto, pues con cualquier tipo de manifestación artística o lo que sea, y no iba a dejar que sucediese. ¿Qué pasó? Yo pregunté a Peña la organización a través del WeChat, oye, ¿esto se va a organizar? ¿Qué va a pasar? No se va a hacer nada, no se va a hacer nada. Y a los tres o cuatro días veo que hay un montón de vídeos en lo que sería mi timeline de mis redes sociales chinas, de gente en un sótano que no se sabe dónde está, celebrando los conciertos y sacando las banderas del festival. ¿Qué pasa? Un poco lo que decía antes, yo digamos no había llegado a esa línea de aquí ya esto lo hacemos solo para gente de mucha confianza y tal, pero el festi se va a hacer, aunque no lo prohibáis, vamos a buscar un sitio, no se va a anunciar en ningún lado y solo amigos de amigos de amigos vamos a llegar y vamos a celebrar, o sea, hacerlo lo vamos a ya hacer. Ya me extrañaba a mí. Sí. Has estado a un amigo quizás. Claro, por eso tengo que volver un año. Tienes que desbloquear pantalla. Sí, claro, sí, sí. Pues Rata, yo creo que... Vamos a poner un tema, creo que va a venir al pelo. Un tema de alguien que haya tocado en el Rever 23, por ejemplo, si seguramente hay más de uno, ¿no? En este listado mega chino y mega punk que tenemos por aquí hoy. ¿Los Disansian han tocado en el año pasado? Disansian sí tocaron, sí. Pues mira, vamos a poner a Disansian, porque estos tienen un tema además que yo creo que entiendo muy bien porque a las autoridades chinas puede no interesarles que esto tenga repercusión. Disansian vienen de Shenzhen. ¿Dónde está Shenzhen? Shenzhen está como más al sur de Pekín, y Shenzhen es como, de hecho, la canción que elegí aquí por la letra, ¿no? Distort Shenzhen, que es como que Shenzhen es un símbolo de el desarrollo tecnológico de China. O sea, Shenzhen... Sí, aquí va Peña y a currar. Claro, Shenzhen era una aldea de pescadores que a la que se le metió un montón de pasta de parte del gobierno para convertirlo en el Silicon Valley chino. Shenzhen es el Silicon Valley chino. Pegado a Hong Kong. Se está yendo un montón de peña allí que hacen desarrollos tecnológicos. Claro, era una zona, es, digamos, la ciudad que simboliza el paso de China de voy a ser vuestra fábrica a voy a ser yo quien os venda la tecnología puntera, ¿no? Shenzhen es el laboratorio donde pues se gesta todo este cambio de China. Y esta banda, pues precisamente... ataca directamente, ¿no? Distort Shenzhen, ¿no? Distorsionar Shenzhen a este mito que pues para China es como un orgullo, ¿no? Shenzhen, de que ha permitido pasar de una posición de fábrica del mundo a pues ahora yo tengo la tecnología punta. Claro, yo leía sobre Disansian que todas dicen, formamos nuestro discurso contra la imagen que en China ha quedado como hegemónica, ¿no? La de la revolución cultural maoísta de los 60-70. Dice, lo hacemos a través de la sátira y el humor negro para despertar la conciencia pública que entendemos que ha quedado machacada por el discurso oficial. Dice la letra del tema que vamos a oír, Distort Shenzhen, dice, agonía descargada una y otra vez, niños inocentes en el vientre de las fieras, los salvajes ríen y se tumban mañana otra víctima. Respuestas negativas de los oficiales, las ganancias extremas se disparan gracias al engaño para satisfacer su manía de conquista, una mirada al mañana frunciendo el ceño en profunda tristeza. ¿Qué pasa con los niños? No queda nada más que manos sucias y vacías. Distort Shenzhen. Shenzhen, y estamos en este programa 315 de Barrio Canino, que hemos dicho que iba a ser un monográfico sobre punk chino, y estamos muy bien hoy acompañados de la Rata de Montegildo, que nos está trayendo aquí un año y medio de experiencia de vida en China y de flirtear con el underground, que le ha llevado a conocer a muchas de estas bandas y de este ambiente punk en China, que decíamos al principio que existe, que lo hay, que sí, y que además es muy potente, muy variado y con muy mala hostia, como además acabamos de comprobar en esta canción de Disansian. Sí, a mí hay una movida, porque cuando estábamos hablando del festival Reverb, y es de punk y metal, y yo te quería preguntar, porque y aquí hemos hecho la coña varias veces, tú tienes el punk, tú tienes el metal, y entre medias está un poco el hardcore. Pues hablar que hay hardcore que tiran hacia la escena del metal, y hay peña del hardcore que tira hacia la escena del punk, e incluso en el hardcore no hay peña que se vaya de un lado a otro. tú estás aquí o tú estás allí. ¿A qué lado de la raya estás? Exacto, pero, o sea, por eso, y hablo de aquí, de la escena que podemos conocer más, como es la del Estado español, la de Madrid. En Estados Unidos, yo que estoy viviendo allí, he visto también lo mismo. Quizá había... las membranas eran más porosas y había gente que tiraba más para un lado para otro, pero tú sí que veías que había un tipo de gente que no iba a estar nunca en el cartel con otro. ¿Allí cómo está la cosa? ¿Están muy mezclados? ¿Son la misma escena? Sí, está mucho más mezclado. O sea, hay a lo mejor eventos como muy específicos, pues para algún, vamos, pensando a lo mejor en que se reúnen cuatro bandas para tocar un día en una sala o en un lugar. Pero yo por lo general siempre me he encontrado como mucha mezcla. O sea, lo más normal si vas a un evento es encontrarte distintos estilos en el mismo evento. Es muy raro encontrarte un evento solo de un tipo. Por ejemplo, no van a poder sonar hoy, pero igual hablamos un poco y mencionamos a The Brewers, que es una banda de hoy que nació en la pandemia, que es la única banda de hoy que hay en China. Entonces, que esta gente pues se tiene que hacer amigo de esa banda porque no les da la vida, ¿no?, para más soportar un festival de hoy. Una, no es, claro, es la única banda de hoy. Además, van a los partidos del Pauan de Pekín y todo. O sea, llevan como todo el pack de banda de hoy. Lo único que, como no hay más equipos, no tienen otros hinchas con los que pegarse y pues se lo pasan bien en los partidos y ya. Yo voy a traducir a castellano lo que quería decir Juan Fran, que no lo dice, pero quería decir esto. El metal nunca está tan politizado como el punk, evidentemente, y esto hace que en un cartel tú no te pongas a tocar con otra gente porque tú tienes una, digamos, actitud política y los otros no. Pero claro, en el Rever directamente es un festival que parte de una actitud política. Sí, sí, totalmente. En el cartel, no racismo, no machismo, contra la homofobia, o sea, está, y somos antifascistas. O sea, esto está marcado en el carácter político del festival, está marcado en el propio cartel que lo anuncia por todos lados. Y sí, sin entrar a lo mejor a conocer todas las letras de las bandas de metal de allí, por lo menos sí que participan como de buenos términos. El Rever les representa. De hecho, una de las bandas de metal que conocí allí, que tampoco he podido seleccionar temas porque no los he conseguido encontrar, Rust Sucker, que sobre todo es porque conocí a Mateo, un chico italiano que lleva 10 años viviendo ahí, que es el bajista. Y bueno, de hablar con él y con los de la banda, es peña bastante politizada. Creo que participar directamente en este evento te politiza sí o sí, porque allí, digamos, que ya estás un poco desafiando directamente, quieras o no, a un statu quo. Tremendo. Vamos a cambiar un poquito de tercio, a dejar ahí el Rever en stand-by, hablando un poco también de la pasta, ¿no? Vamos a hablar del dinero, porque al final estamos hablando de que estas bandas se autogestionan este festival, pero claro, ¿quiénes son la gente que forman estas bandas, ¿no? ¿De dónde sacan las pelas para estar aquí? Un chino medio de una familia trabajadora, hemos dicho que son muchos de ellos gente muy joven, tiene recursos suficientes para montar una banda, alquilarse un local, o hay que buscarse la vida, o solamente la gente que tiene pasta se puede meter en estas mierdas. Sí, pues yo por lo que he ido hablando, pues por ejemplo las chicas de las Dummy Toys nos decían que lo más difícil para ellas de tocar es que el tema de hacer pasta. Además, pues dos de ellas ya son madres y digamos pues que la presión financiera de mantener a la familia aumenta un poco, aunque es verdad que sí que me reconocían que con el apoyo familiar pues podían tirar bastante bien para adelante, pero la cosa es como esto lo hago al final a pérdida. O sea, gano dinero, puedo ir de gira por Europa, pero tienen que buscarse las habichuelas por otro lado, y esto es como otra cosa a mantener porque quiero hacerlo, pero no consigo vivir solo de ello, ¿no? Y luego, respecto al tema de las familias, Sitting, justamente, el cantante de Brewers, cuando le entrevisté, pues él me decía... realmente esta escena, aunque digamos, pues estamos más o menos ideologizados y podemos tener estos mensajes en nuestras letras, dice, yo no creo que seamos la verdadera clase obrera de China, que la verdadera clase obrera de China está tan jodida con el curro que no tiene tiempo ni para darle vueltas a estas cosas. Y él sí que situaba un poco toda la escena, por lo general, en una especie de, pues lo que llamaríamos aquí una clase media, ¿no? Gente que, bueno, pues han podido a lo mejor acceder a cierto nivel de estudios o de trabajo y tienen este tiempo para poder darle vueltas a las cosas. La clase obrera está viendo Noche de Fiesta China. Alguien de allí lo habrá puesto, sí, en la tele, tío. No, y quizá también de poder acceder a determinados circuitos, porque, joder, en España el rock que durante la época de Franco estaba jodido, ¿y cómo se movía? Pues gente que tenía un poder adquisitivo para poder pillarse los amplis, pillarse las guitarras, pillar no sé qué, hacer contactos a través de, es que mi tío es militar, aquí está la base de Torrejón, y empezar a entrar discos de extraperlo por aquí. Entonces, pues, no sé yo si al final el que te intenten hacer las cosas muy difíciles o que te las pongan muy difíciles por control y censura, sí que lleva a que esta gente más acomodada tenga más fácil, no solo por cuestión económica, sino también por cuestión de contactos, uh-huh, el poder acceder a toda esta cultura que se está moviendo por detrás. Uh-huh. Sí, totalmente. Y luego además que la masa trabajadora de China no deja de ser todavía una masa rural que está, o sea, aunque las ciudades están como creciendo mucho en número, 1.400 millones de personas, y todavía muchísima gente vive en el rural, que ya es como, pues sí, es gente que está todo el rato siendo desplazada de un lugar a otro, pues sobre todo para construir o para trabajar en fábricas. Claro, esto complica bastante la cosa. ¿Cómo? Claro, yo pensaba, por un lado, yo cuando pienso en un festival de punk al uso así europeo, tienes siempre peña, pues hay bastante peña de clase media que va a un festival de punk con pintas, etcétera, pero hay un montón de peña tirada, siempre, imprescindibles, que son los que montan la zapatilla luego fuera. Estos también los hay en China, o sea, hay peña que no son ni clase trabajadora ni son nada y están por ahí pululando por el mundo. ¿Pero te refieres en los festivales o sea, en el rollo punk? Sí, sí. Yo creo que, o sea, la verdad que no lo he visto, y de hecho, bueno, o sea, China sí, como que el gobierno, digamos que en los últimos 10 años sí se puso como muy firme con lo de la erradicación de la pobreza extrema, según cifras de la, o sea, según la propia ONU, en teoría la pobreza extrema, entre comillas, está totalmente erradicada. Mis colegas, pues eso, de Kunming, de otras ciudades, sí que me han dicho, pues es verdad que llevamos mucho tiempo sin ver, pues yo qué sé, pues gente sin casa por la calle. Lo que pasa es que no sabemos qué ha pasado con ellos. O sea, intuimos que pues seguramente les llevan o a pueblos. Claro, o... pero diferenciemos entre peña que vive tirada porque no le queda más opción y peña que vive tirada porque le apetece. Uh-huh. Y porque es su modo de vida. Y porque lo elige... Y claro, de esto yo no me he encontrado. En la erradicación de la pobreza puede haber una ley de vagos y maleantes así metida, sí, también, ¿no? Sí, eliminamos, sí, la pobreza de la ciudad. Sí, sí, sí, sí. Y vamos, que parte de ello seguramente sea, pues eso, en llevarlos a otro lugar, a convertirles en fuerza trabajadora de trabajo para ello, que también es un poco lo que pasa con el tema de las drogas, y luego hablamos un poco de drogas, también va por ahí la cosa. Y otra cosa sí también que me viene a la cabeza en relación con el tema del dinero, la pasta y el acceso a determinadas cosas, es, porque tú lo comentabas, de esta banda no he conseguido ningún tema, he conseguido uno que me han pasado por ahí. ¿Cómo está el tema de la distribución allí? Primero, en cuanto a sellos, si hay sellos o te tienes que ir fuera a un contacto en algún sello de cualquier otro lado para que te saquen las cosas. Y luego, claro, en nuestro mundo occidental, vamos a llamarlo así, entre comillas, tenemos el acceso a internet. Entonces yo me pongo una página, subo mis temas y ya tengo ahí mi distribución. Pero claro, a pesar de que sí que hemos localizado un montón de bandcamps, por ejemplo, de muchos grupos, pero ahí también el tema de acceso a internet, y que además está controlada por el gobierno, claro, eso te dificulta también mucho las cosas. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, PPT, que han sonado al principio, no pasan por ningún filtro del gobierno. O sea, ellos han decidido hacer su música y han decidido ignorar totalmente el sistema. Ellos han sacado su disco, yo tengo su CD, lo distribuyen ellos, lo hacen todo. Entonces no han pasado por ningún tipo de filtro, pueden decir lo que les dé la gana en las canciones, pero no pueden aparecer directamente en las plataformas oficiales chinas, o sea, lo que sería para nosotros un Spotify chino, ¿vale? Ellos tienen todas sus plataformas, todas sus redes sociales propias y demás. Igual han conseguido colarlo, pero a lo mejor hay un algoritmo pues que cada X tiempo se lo tira. Pero en cambio en Bandcamp no tienen problema para poner su música. Y al final también puedes entrar a Bandcamp desde China. Sí, o sea, prácticamente todo el mundo tiene VPN. O sea, para estar en China, una VPN es como la aplicación más común que te puedes encontrar prácticamente en cualquier teléfono. Es un poco lo que me decían ellos. Para nosotros, estaba ahora la gente con lo del pasaporte, ¿no? Buscando a ver qué era lo de la VPN aquí y toda esta movida. Y allí es algo que está integrado en el propio uso de la tecnología como una cosa normal, ¿no? De, bueno, pues cuando tengo que mirar algo de fuera pues uso la VPN y accedo a esto. Sí que hay sellos discográficos, pero por ejemplo, pues yo qué sé, las Dummy Toys al final optan por un sello japonés porque es más fácil a lo mejor, según qué cosas, subirlas en sellos extranjeros. Buscando información, nos hemos encontrado, por ejemplo, a Yenjin Records, que es un sello de Pekín. Es uno de los sellos de música underground. Sí. Aquí publican Fan Sui Xian Fa, que estos son, vamos, de las bandas que nos has pasado. Bueno, decías, claro, la escena es muy joven. Estos deben ser los padres. Estos son padres o... Deben ser los padres porque llevan editando desde 2006. Tienen tres álbumes, publican con Yenjin, que es un... Vamos, el mismo sello discográfico presume de filosofía Do It Yourself. Sí. Y dentro está echando un ojillo por ahí y lo que hay es muy variado. Todo más o menos rock, pero hay un poco pero de todo. Pero hay un poco de todo, ¿no? Esto que pasa, sí. Sí. Y bueno, me gustaba la... Claro, me encontré el recopilatorio de toda la obra entera de Fan Sui Xian Fa. Todas sus canciones recopiladas en un solo disco dura 35 minutos. Esto es hardcore, tío. Eso es así, lo mandan los cánones. Canciones de un minuto a toda hostia y ya está. Dicen, en sus propias palabras, se definen. Dice, Fan Sui Xian Fa lleva sacando brillo al sueño rojo desde 2006 como una pesadilla alternativa más negra que la colección de camisetas de nuestro guitarrista. Seguid luchando, gente. La nueva China y sus sonrientes mentes criminales no son nada amables. Esto nos gusta, Fan Sui Xian Fa, tío. Esto está como un cencerro, ¿eh? Bien, bien, bien, bien. Pues, vamos, nos ponías el tema, ¿no? Que dice, We Destroy the Red Dream, destruimos el sueño rojo. Pues está claro, la fe roja se está derrumbando y ha llegado a su fin. Destrozarlo, aplastemos juntos este jodido sueño rojo. Dale, ha llegado a su fin. Fan Sui Xian Fa. Xian Fa vienen con mucha mala leche. Es que cuando les toque en un bolo 40 minutos tendrán que hacer... Yo una vez vi a un grupo de Granada que se llamaban Los Mierda, con diéresis en la A, que tenían 40 minutos de bolo, tocaron todos sus temas en 20 minutos y dijeron, no tenemos más temas, así que volvemos a tocar los mismos pero al doble de velocidad ahora. Bien, esta es la... Digamos, esto es así siempre, claro. Esto no es solamente en China, ¿eh? Claro, claro. Vamos a seguir. Sí, y es que ya sabéis nuestros gustos y nuestras filias. Y yo, por ejemplo, yo lo pongo y el primer tema estoy enamorado ya de este grupo. Totalmente. porque es que no puedo hablar. Si lo puedes decir en 50 segundos, ¿para qué lo vas a decir en 3 minutos? Si es así. Así es. Bueno, pues vamos a abrir un bloque de una cosa como que llevaba, que decíamos antes, que lleva sobrevolando todo el programa, todo el rato este que llevamos hablando, que es el tema de la censura en China. ¿No? Pues sí, y a ver, ¿cómo funciona la censura en China? Por lo menos vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la música, ¿no? Que sería, yo básicamente lo enfocaría como en dos partes, o sea, publicación de álbumes y conciertos, ¿no? En tema de publicación de álbumes, pues a pesar de que las autoridades gubernamentales están presentes en muchos, por no decir todos, los niveles administrativos, pues como pasaba un poco con lo que os comentaba en la pandemia, el Estado chino, o sea, al final no puedes controlar a 1.400 millones de personas centralizadamente. Tienes que tender a pasarle el marrón a otro y responsabilizarle de las cagadas, que es un poco como funcionan muchas cosas en China, ¿no? Es el Estado delega en otra persona, pero esa persona tiene miedo de que si se le escapa algo, él va a ser el culpable y puede recibir pues un futuro castigo, que puede ser pues una multa, ser despedido o ir al talego X tiempo. Entonces, muchas marcas, casas de discos, empresas y salas son al final las que van a ejercer la censura de forma directa. O sea, empresas privadas, básicamente. Los medios privados, para publicar, tienen que obtener un permiso que se llama Chubangu, o sea, una autorización de publicación. Entonces, el Estado tiene como una serie de, vamos a decir, imaginaos números, una serie de ISBNs, y el Estado da estos ISBNs a las grandes casas o marcas de publicación. No me sé los nombres ahora mismo, porque toda esta información, por cierto, si alguien quiere profundizar y le interesa, están por ahí en internet liberados varios artículos de un investigador francés que se llama Nathaniel Amar, que él también ha publicado un libro sobre toda él, su tesis doctoral va sobre la cultura underground en China y sobre todo muy enfocada en la música y el punk, y tiene un montón de artículos que detalla y explica todo esto también, pues sobre la historia y demás. Entonces, bueno, pues hacer referencia a él, que es de donde he sacado toda esta información, que luego he podido contrastar y con la peña con la que he hablado. Entonces, estas grandes marcas reciben todos estos números, pero ¿qué pasa? Estas grandes marcas no tienen la capacidad de dar todos estos números. Entonces, hay una especie de como mini mercado negro, porque realmente no es ilegal, pero estas grandes marcas venden esos números a pequeños sellos discográficos. Llámalos operadores. Claro. O sea, al final se crea una red de distribución, de forma que si tú eres un sello pequeño, a ti el Estado nunca te va a dar una capacidad de publicación, pero tú puedes llamar a la puerta de estas grandes casas y pagarle por X números. A ella le viene bien porque tú le das pasta, y también porque digamos que hace el full, o sea, consigue publicar todos los números que le han entregado. Lo que pasa es que si yo como sello pequeño publico algo chungo, discordante, ahí va. ¿A quién le cae el marrón? Porque le caerá al que tiene el número, ¿no? A cada uno le va a caer un poco, sí, claro. A ti como sello pequeño te va a caer el marrón en que al sello discográfico grande le van a venir a echar la peta. Pero claro, si tú estás distribuyendo, yo que sé, 1.000, vamos a poner 10.000, tienes 10.000 números y has publicado 10.000 álbumes y te ha salido uno rana, no se va a cancelar el contrato contigo, pues sino que se te llamará la atención, habrá una multa y demás. Una multa que tú, por otro lado, a lo mejor puedes suplir con el dinero que has sacado de vender estos números a las pequeñas. Si tú eres el sello pequeño, ¿qué pasa? Que la marca grande ya no te va a volver. De aquí también que salen sellos kamikaze. Claro, publico uno y ya la. Publico uno y ya está, la lío y ya me da igual, ¿no? Entonces también hay mucho de efímero también culturalmente aquí, y que también es que se ven otras cosas de China, ¿no? Esto del cambio, las cosas no se hacen tanto como para que permanezcan muchas veces, sino para que sea en el momento en el que tiene que ser. Claro. Y luego, esto... más allá del tema de la publicación y eso, también hay censura, digamos, a nivel de contenido explícito, de lenguaje. Claro. No, es que, claro, tú para ser un sello, o sea, para publicar, lo que te controlan es básicamente las letras. Y esas letras tienen que pasar por, pues, por un comité que las va a leer y va a decidir si esas letras son adecuadas o no. ¿Qué pasa? Que muchas veces la publicación, pues a lo mejor se produce a posteriori y tú ya la has liado porque has publicado. Entonces hay mucho de autocensura que empieza desde las propias bandas, que igual luego podemos hablar de ello, de cómo es la escritura de las letras en China, porque hemos visto letras como que son muy directas, pero vamos a encontrar también como muchísimo punk y hardcore que es súper poético, y no tanto por un amor a la poesía, sino porque estamos intentando transmitir un mensaje, pero pasarlo un poco por la vía mainstream, ¿no? Sí. Que luego la censura genera belleza al final. Sí. Hay que arreglar grandes canciones que son así, ¿no? Sí. Luego está además también el tema del lenguaje, porque si, yo qué sé, si publicas en inglés también lo controlarán menos, que también lo controlarán, pero exacto, que puedes como colar más cosas. Sí, y claro, porque de hecho muchos de los censores, ahora esto irá cambiando con el tiempo, porque cada vez el inglés es una lengua más, pero yo por ejemplo la primera vez que estuve en China, que fue hace 8 años, se notaba mucha diferencia con ahora, con el nivel de inglés que había. O sea, China cambia muy rápido y entonces claro, hace 10 años tus censores no tenían ni puñetera idea de inglés seguramente, y tú usabas el inglés y podías decir lo que quisieses, ¿no? O cambiar palabra fuck por funk, que luego a la hora de cantarla en el concierto tú y tu audiencia ya sabéis que no es así. Pero, y esto también se aplicaba como en otras esferas, por ejemplo, cuando salió la ola del Me Too, esta última ola que hubo más o menos globalizada, en China empezó a salir casos también de Me Too. ¿Y qué pasa? Todas las redes chinas están centralizadas en WeChat. WeChat lo controla el Estado, entonces WeChat dijo, todo lo que tenga el hashtag Me Too, censurado, o sea, directamente no se publica, tú lo quieres publicar y no aparece. ¿Y qué hicieron? Pues lo publicaban con Me Too, que es conejo de arroz, que suena igual, pero no eran dos palabras censuradas. Entonces tú veías posts que hablaban del conejo de arroz y estaban pues contando casos de que se podían englobar dentro del Me Too. Claro, esa es una circunstancia, es imposible, entiendo que nunca ha sido posible para ningún país generar una censura absoluta, se pasa de muchas maneras, y desde luego en China con tanta población es imposible. Probablemente el mejor control o la mejor creación de China es que la mayor parte de la gente no se le ocurra hacer punk directamente. Sí, o que sea un marrón, por ejemplo, la otra parte de la censura que decíamos, directos. Claro, si tú tienes un bar, al final, ¿por qué se hace el Festival River? Porque el del bar es tu colega y se la va a jugar por ti. Pero si tú estás buscando una sala en la que alguien no está directamente vinculado con la movida, va a decir, paso de marrones. O sea, que puede ser que no pase nada, pero es que no me la quiero jugar porque me pueden cerrar el bar o... Bueno, no sí, es el método que se utiliza aquí en España. Claro, o sea, también, sí. Vas a tocar, va a tocar determinadas bandas en determinadas salas y reciben amenazas y el de la sala dice, pues mira, mejor no tocar, claro, porque no quiero tener problemas. Esto se hace aquí igual. Sí, así de fácil. Sí. De hecho, en uno de los papeles estos de Nathaniel Amar cuenta que en Wuhan... incluso las bandas tenían que negociar directamente con la policía. O sea, llegaba, a lo mejor estaban tocando, llegaba la policía a cancelar el concierto y pues la propia banda se bajaba al escenario y se ponía a negociar con los manes, decir, bueno, venga, déjanos hasta tal hora y no entra más gente y tal. Y, o sea, siempre hay como una, también como una vía de negociación, pero la censura al final recae sobre ese policía y no tanto sobre como una... hiper, o sea, una estructura que venga de muy atrás, ¿no? Es lo que decida esa persona es lo que va a pasar. Sí, esto es al final lo que pasa en un estado tan autoritario, autárquico, que al final la censura tú la extiendes a través del miedo que le vas inoculando a toda la gente para que no se la salte. ¿Os parece si ponemos un tema? Hablábamos antes de empezar el programa que había quedado completamente flipado con la Xiao Wang. Bueno, aparte, el tema que has traído me ha flipado. Luego ya investigándolas me he flipado mucho más todavía con ellas. Impresionante banda. Punk y after punk, yo diría. No es que no sé, bueno, y metal a veces. Ellas mismas dicen que, bueno, nos gusta ir pasando de lo suave a lo bestia, ¿no? Y volver de lo bestia a lo suave e ir navegando un poco entre esas dos cosas. Y, o sea, ellas mismas se definen así en su... Cantan en su chino banca, también. Cantan en chino. Que esto es interesante. Hemos hablado ahora también del uso del inglés. La mayor parte de las bandas que nos has pasado, el idioma predominante es el inglés. Es el inglés por este aspecto de lo de la censura. Pero, por ejemplo, ellas, como pasa en este tema, ¿no?, que he seleccionado, Stacy, que es como se pronuncia la palabra Stacy para el nombre anglosajón en chino, ellas en realidad lo están usando como un juego de palabras con Stasi y están hablando precisamente del, como de, es una metáfora del control total, ¿no? Que, la Stasi con bueno, sí, sí. Me he flipado porque tienen dos discos y un directo en Temple Bar en Dublín. Digo, Dios mío, brutal. Vamos a escuchar este tema, Stasi, Stacy. Bueno, pues la gran red de poder, presencia 24/7, fantasía carcelaria, controlar la dirección social. Habla con cuidado y con un poco de precaución. ¿Qué diablos te pone tan nervioso? Los tentáculos del poder se extienden por todos los espacios. Los ojos aparecen por donde quiera que pases. Dicen que estará ahí por siempre jamás. El ojo que todo lo ve está a punto de verme afuera. Que vamos, que en el título meten dobles sentidos, pero... De la letra, no, ya es de venga. Si lo que van a mirar es el título, luego ya tú di lo que quieras. Vamos ya. Juan, me molan, echarles un ojo, es que molan todo las tías, molan todo. La censura, pues sí, Juan, la verdad es que ha pasado la censura, bueno, no sé, al menos esta canción la hemos encontrado así publicada, pero en redes de vídeo internacionales, no chinas, no sé si allí lo podrían encontrar o no. Sí, bueno, allí tocan. Yo no las he visto todavía en directo, tengo ganas de verla, pero sé que han tocado por Pekín y tienen, han pegado algún ruble por ahí. Y han tocado en Dublín, qué listas son. Bueno, el tema de la censura en China es complejo. Nosotros, claro, nuestros referentes culturales de censura aquí en España vienen de la época del franquismo y la verdad que eran efectivos, pero claro, todos conocemos y aquí en este programa hemos puesto mil ejemplos de saltarte la censura por una u otra vía, ¿no? Pero era complicado. Claro, la cultura china no es como la española. O sea... No, en este sentido, bueno, y sobre todo, a ver, hoy en día, bueno, que aquí tenemos ahora mismo ejemplos, pues está Fermín Muguruza, Baltonic, ¿no? También casos de qué te puede pasar si te saltas la censura, digo, entre comillas, porque puedes como no saber a lo mejor a lo que te estás exponiendo, pero... hablando, tuve una conversación con un colega allí en China, Javi Román, que él vivió también varios años en China y él fue cantante en un grupo de punk en Chengdu, que es una de las ciudades más musicales que hay, y él me decía, tío, yo, o sea, hay un punto también aquí de admiración porque mucha de esta peña se está jugando, o sea, hacer lo mismo que hacemos nosotros, a lo mejor puede estar jugándosela mucho más, ¿no? Y me ponía, por ejemplo, pues un ejemplo de un youtuber que hablaba pues de temas políticos, sin ser demasiado político y tal, desde fuera. Uno de sus vídeos se hizo viral y de repente su familia empezó a recibir visitas y acoso de la policía. Digamos que empezó a sentir como una presión muy fuerte por algo que igual no consideraríamos aquí como demasiado problemático, ¿no? O está pues la anécdota de lo que le ocurrió a la banda SMZB en un festival que tuvo lugar justo en Shenzhen. Volvemos a Shenzhen y vamos a diciembre de 2017, cuando Shenzhen está ya siendo este símbolo del desarrollo tecnológico y de esa locomotora, ¿no?, que está llevando a China y a estar en el top one. Este festival marcó un hito dentro de la historia de la música en China porque fue también el escenario de prueba de un montón de formas de control que no se habían visto hasta entonces, que luego además se han aplicado mucho en pandemia y que se han quedado ya para... O sea, cuando acabó la pandemia en China, todas las medidas de control, de reconocimiento facial, vaya, se quedaron, ¿no? Y se quitaron muchas cosas, pero esto se quedó ahí. Y este festival fue un hito pues porque... todo tipo de pruebas de seguridad con rayos X, escáneres de tarjetas de identidad automático para entrar, reconocimiento facial masivo, una supervisión directa de la policía y las fuerzas especiales y también los guardias de seguridad comunitarios. Y fue como uno de los grandes festivales masivos, acudieron decenas de miles de personas. Y pues esta banda, SMZB, son la última banda que va a tocar. Y empiezan a actuar y bueno, ya durante el concierto creo que hay algunas personas que se suben al escenario y la policía pues les baja y se los lleva detenidos. ¿Qué pasa? En el último momento, bueno, como os he dicho antes, ¿no?, para tocar en un concierto tú tienes que presentar una lista de canciones y SMZB pues deciden saltarse esa lista y presentar una canción que no se había aprobado en el comité del festival, que es Smash His Tirar la estatua. Tirar la estatua, que me imagino pues que ya sabéis de quién, ¿no?, estamos hablando, de qué estatua están hablando de demoler. Pero no contentos con esto, además, mientras empieza a sonar la canción y empiezan a cantarla, proyectan un vídeo con imágenes de Tiananmen, que es como una de las grandes tabús en China de lo que no se puede hablar, pues ya comentábamos antes, ¿no? Pasado junio se cancela todo un festival simplemente porque está cerca del 4 de junio. De Tiananmen no se puede hablar en China. Y en cuestión de segundos se apaga el proyector, el micrófono del cantante también se apaga, o sea, apenas pueden cantar unos segundos de una canción que no estaba validada, pero estaba todo hipercontrolado, pero decenas de miles de personas que se sabían la canción siguen coreándola y pues la canción al final suena mientras la banda toca. A esta banda, ¿qué le pasó? Pues fueron detenidos varias horas en una estación de policía y, bueno, a las horas fueron liberados y tampoco tenían, tuvieron ninguna marca ni hicieron ninguna declaración. Entonces, bueno, hay como un abanico de posibilidades, porque una de las cosas que pasa en China es que no sabes qué te puede pasar. Por situaciones similares, Javi Román me conoce que él conocía al cantante de una banda de punk que también decidió exiliarse. No sabe hasta qué punto voluntariamente o empujado por el Estado, también por haber tenido problemas por cantar en... Me flipa esto, ¿eh? Tú aquí, entonces en un festival, oí una banda tocando algo y no se ha enterado nadie, o sea, porque creo que ni los organizadores del festival dicen, no sé, han tocado esta canción, pues estaba, no sé, ¿qué han tocado? ¿Quién? Y ahí lo tocas, una canción que está fuera del repertorio que has presentado y 10 segundos hace el micrófono y se apaga. Hombre, también si estás diciendo que vas a derribar la estatua de Mao y pones un vídeo de Tiananmen, igual también es que estás más al loro. Ya, pero tardas un minuto a lo mejor en reaccionar. Alguien dice, ¿qué están poniendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Pero qué están diciendo? Esto es, sutiles no fueron, ¿no? También. Hay una movida con lo de Mao porque, por ejemplo, este año pasado en redes también se hizo viral en el aniversario del... No sé si fue del funeral o del nacimiento de Mao, que se hacen como celebraciones en su pueblo. Un montón de gente, además era muy curioso porque eran viejitos y jóvenes, gente muy mayor y gente muy joven, acudieron en masa a manifestarse para pedir una vuelta a un maoísmo, o sea, quitarle, digamos, toda esta patina de capitalismo que se le había puesto al partido. Y la policía les reprimió muy duramente, o sea, hay una... es como ni con Mao ni sin él. Cualquier cosa que se salga un poco de la línea de Xi Jinping ahora mismo, pues... es perseguida también. Sí, fue eso. Entonces, esta canción no sabemos cuál es. ¡Pin! Por si acaso. Ya está. Ah, tales de hostia. Hemos acertado que están poniendo imágenes malas. Bueno, pues no sé, ¿tenías alguna otra historia así curiosona de contarnos? O sea, sí, sobre todo por cómo funciona un poco la censura en otros niveles. Por ejemplo, otro de mis colegas ahí, Guillermo Bravo, que tiene una librería en Pekín, que es la única librería de libros en español en Pekín. ¿Por qué hay una librería de libros en español en Pekín? Hay más punkis que gente comprando libros en español. Y bueno, Guille tiene un montón de libros de contrabando, porque igual para meter un libro en China pues tiene que pasar por todo el comité y tal, y es más que nada engorroso, no por nada. Entonces, pues la gente que va a visitarle o él cuando hace viajes te metes 5 o 6 ejemplares en la esta y él pues los tiene ahí en la librería y los vende tranquilamente. Y su librería está dentro de otra librería más grande, que es de una empresa china. Entonces, esta empresa china les chivaron que iba a venir un revisor a mirar todos los libros. Entonces, sin contar con él ni nada, decidieron tapiar toda su librería con pósters. O sea, va a decir, mira, antes de que revisen y tal, simplemente vamos a tapiar toda tu parte con póster. Entonces va a venir el revisor, va a hacer como que aquí no hay nada, porque obviamente aquí detrás hay libros. Y todo va a seguir como su camino. Entonces, también como que es una censura que se aplica, pero como para mantener las formas, las apariencias. ¿No? Las apariencias. Bueno, pues yo qué sé, podemos escuchar un tema un así. Un tema de si te parece, SMZB. SMZB. Uh-huh. Ha salido el A Song for Chen Weimin. Uh-huh. Sí, además, que es una... Es una canción que directamente pues habla de Tiananmen y es como una referencia directa a pues alguien que participó directamente en estas revueltas, que no fue solo un día, o sea, de hecho estuvieron casi un año habiendo manifestaciones y fue finalmente cuando ya deciden mandar al ejército a Pekín y sacar a los tanques a la calle, pero fue varios meses de revueltas estudiantiles. Esta canción se la dedican a su abuelo, ¿no? Dice, esta canción es para ti, abuelo Chubi. Uh-huh. Cantamos esta canción en cada ciudad y la cantaremos en tu honor. Pues vaya para él, para su abuelo Chubi. SMZB, A Song for Chen Weimin. 兄弟，谎言和暴力欺骗了所有人民，霸占着这片土地，用卑鄙无耻的手段，你的所谓的胜利，真正的抗战英雄早已被人民忘记。在你的墓碑面前，我们再把你纪念，看看现在的社会，会更加愤怒。我们拿起吉他，想象着你驾着战旗，我们会一直战斗，永远不言放弃。 Son los Clash, son SMZB y... ¿De dónde son SMZB? ¿Los tienen localizados? Me vas a pillar. Era muy difícil. Ay, es que mucha... Pregunta trampa. Vamos a poner los Clash de... Yo qué sé, de... De China. Vale. Ahora, mientras suene la siguiente canción, lo busco y... Y hacemos el chiste. Bueno, hay un tema que sobrevuela aquí el asunto festivales, punk, no sé qué, gente tirada por el suelo, etcétera. ¿Se droga la gente en China? Pues yo era una pregunta que me hacía al principio, porque claro, fui al Reverb, al festival este que os comenté, de tres días de punk, hardcore y metal, y dije, bueno, tres días de punk es como algo que tenemos muy interiorizado, ¿no? Que al final aquí te acabas encontrando con las drogas. Y allí, sin preguntar, digamos, abiertamente, ni pedir ni nada de eso, pues no me encontré con nada de esto. Pero ya, digamos que el tercer día ya había entrado mucho en contacto con las bandas, había hablado con gente y realmente no se veía droga por ningún lado. Así que imaginando que es, siendo también que es en la capital, en Pekín, donde el control es muy tocho, yo diría y aseguraría que no había drogas en ese festival, más allá del alcohol, ¿no? Estamos hablando de drogas ilegales. Me, o sea, flipa. Festival, tres días, sin drogas, se puede. De, claro. Toma nota. Hay gente que se va a llevar las manos a la cabeza, ¿no? Cuando escucha esto, diga, no puede ser. Claro, pero en general, fuera del sin tema. Espíritu. Fuera del tema festival, esto no es habitual. No hay duda. Claro, no. En China, las drogas, si están, son muy minoritarias. Sí que preguntando y por historias de gente, sé que hay. Yo directamente no he encontrado directamente y no es algo que tú que se vea de forma tan común como se puede ver a lo mejor aquí en España, en según qué ambientes, ¿no? Pero ya incluso pensando a lo mejor en los porros, que es que ni siquiera te tienes que mover en ningún ambiente específico para encontrar a alguien que esté fumando marihuana o hachís por la calle, ¿no? Allí esto no lo vamos a... No se ve. Hay dos cosas que me flipan de esto. Una primera, que es que me extraña que gente que tiene pasta, y en China hay mucha gente que tiene mucha pasta, no se le antoje cualquier tipo de droga del mundo y la obtenga en el momento. A. Y B, el referente cultural chino, que son las guerras del opio, brutales. Sí, hay una parte de este rechazo a las drogas que es social, yo creo también. O sea, en China hay un discurso nacionalista muy fuerte. O sea, China antes que comunista o capitalista, yo diría que el discurso fuerte y que estructura y vertebra un poco la idea de país es este nacionalismo muy fuerte. Y es un nacionalismo que está directamente vinculado al anticolonialismo. O sea, el anticolonialismo es una pata muy fuerte. Y anti-Japón. Anti-japonés, totalmente. Y de hecho, es algo que... Esto también lo comentaba Sitting, otro de las... El cantante de Brewers, que hay un discurso antijaponés como que se está exacerbando cada vez más y que lo veía incluso problemático y peligroso. Y esto también me lo han comentado colegas de otras bandas de ahí, ¿no? Que ya empieza a ser, pues, incluso como que se mete con mucha fuerza en colegios y demás. Y esto también me lo han confirmado colegas que trabajan en escuelas de chavales muy jóvenes, o sea, de primaria, que han visto cómo de repente se ha exacerbado mucho el odio anti-Japón, aunque nos hayamos derivado un poco del tema de las drogas, porque al final hablan un poco, o sea, se hace esta referencia a las guerras del opio y de cómo se ha controlado a una nación mediante la droga. Yo no está desencaminado, o sea, el uso de las drogas o la aceptación social de las drogas o dejar de aceptarlas en gran parte de los países donde son legales o por contra están absolutamente prohibidos, tienen relación directa con su concepto propio de nación o de pueblo. Léase el caso de Holanda, que es un país donde se legaliza la marihuana, pero los holandeses no la querían. Es una cuestión de Estado, por generar impuestos y pasta, que ellos aceptan porque les ingresa dinero, pero socialmente está mal visto. China no necesita ese dinero ni necesita ese turismo, por lo tanto la sociedad china no tiene por qué aceptar esta situación. Sí, y hay un momento, o sea, en China ha habido y hay drogas. Hombre, sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, la primera vez que fui como estudiante, en las universidades, en las zonas donde están los estudiantes extranjeros, se vende droga para los estudiantes extranjeros. Por lo menos eso era así hace 8 años. Ahora no sé cómo será, porque llego a la uni ya en el lado malo de los profesores y no tengo tanto contacto con estudiantes extranjeros. Pero preguntando a colegas que conocí, con los que he podido profundizar un poco más y ya preguntarles sobre estos temas sensibles, porque si te preguntas a alguien así desconocido te va a decir que no. Por ejemplo, mis colegas de Kunming me contaban, ellos son nacidos en los 90, entonces como que su vida ha sido como todo este cambio de la China que empieza a abrirse al capitalismo post-revolución cultural. Ellos nacen justo aquí, ¿no? En los años 90, y han visto todo esto. Entonces me contaban, pues, que durante su adolescencia, sus 15 años, o sea, hace 2005, ¿no? Por ahí, la marihuana crecía por todo Yunnan, que es la provincia donde vivían ellos, a las afueras de su ciudad, y ellos iban con su mochila de excursión al campo, pillaban un montón de marihuana, la guardaban en su mochila, volvían a casa con esa marihuana, la ponían a secar en casa y fumaban prácticamente todos los días sin que nadie sospechase ni diese por hecho que estaban haciendo algo malo. Según van creciendo y van pues socializando en otros ambientes, sí me dicen, pues oye, en los garitos, en las fiestas de música electrónica, había drogas, pero hay un momento, hace más o menos como eso, 8 o 10 años, en los que se empieza a perseguir y a criminalizar no solo al que la vende, sino a quien la consume. Es decir, redadas de policías en bares, llega la policía a un bar, todo el mundo prueba de todo tipo de drogas y cualquier persona que dé positivo va a la cárcel. Durante 2 semanas, 1 mes o lo que sea, dependiendo de la sustancia que hayas consumido. Y mediante esta política, de repente esto empieza a hacerse como súper presente. Y claro, pues así te cargas el consumo de drogas, atacando al consumidor levemente y a la persona que vende, pues dependiendo de la cantidad que vendas, puedes tener hasta pena de muerte. De hecho, creo que el único extranjero que han ejecutado en China ha sido un mexicano que intentó montar un cártel de drogas colándola como con submarinistas. En España sí, en China no, tío, no era el lugar. Sí, ahí como que él pensaba igual que iba a ser más fácil y sonaba mejor en su cabeza. Sí, hombre, sí, claro. El público potencial es mucho, ¿no? Pero en fin, ¿no? No. En fin, hay un tema sobre que de los que nos has propuesto, Rata, me gusta llamarte así, ¿no? A mí también me gusta. Don Rata. Que tiene en relación con un poco como cómo se comporta o cómo muestra el gobierno chino y su manera de legislar o de aplicar la ley, ¿no? Es el tema de Hell City, de Smell of Blood in the Air, Tianjin 2015. Es un... El tema mola, sí. La banda mola, pero todo el tema de Tianjin nos podría iluminar un poco también sobre cómo está funcionando este capitalismo salvaje y cómo el Estado chino se presenta ante su pueblo, protector como padre, y de cara a la opinión pública extranjera. Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, de hecho, mis colegas que trabajan en medios de prensa china, occidentales, porque claro, también contratan a españoles pues, para traducir y demás, a mí lo que me transmiten es, o sea, China en ningún momento ha dejado de pensar la prensa como si estuviese en guerra. O sea, China la prensa la controla como si fuese un país en guerra, y en cierto modo el gobierno sí que siente que está un poco en guerra con Estados Unidos, y de ahí también esta paranoia con el control de la información y demás. Incluso gente que quiere contar cosas buenas de China hacia afuera e intenta negociar a lo mejor con la forma de controlar las noticias, decir, bueno, es que aquí hay mucho para contar buen accidente, pero es que si nos controláis de esta manera no podemos como cambiar un poco esta imagen, cosa que os convendría pues de cara a mejorar relaciones comerciales y demás, pero es muy difícil que rompan este cerco, esta cuadrícula de pensar la comunicación como si fuese un país en guerra. Me flipa, bueno, para los que no sepáis o no recordéis bien el tema de lo ocurrido en 2015 en el puerto de Tianjin. Tianjin es la quinta ciudad en población de China y es uno de los principales puertos del país, especialmente porque tiene comunicación directa con la capital, ¿no? Es uno de los puertos que sirve de entrada directamente a Beijing. Uno de los almacenes de contenedores de este puerto estalló en llamas, provocando 2 deflagraciones que alcanzaron 2 kilómetros a su alrededor. O sea, joder. La explosión dejó 165 fallecidos y 797 heridos, según datos oficiales del gobierno chino. Bueno, las investigaciones posteriores del propio gobierno demostraron que la empresa responsable del almacén llevaba años operando sin permisos para almacenar estas sustancias químicas peligrosas y que curiosamente los había obtenido un par de meses antes del accidente. Mal, todo mal. Bueno, pues la investigación concluye con 123 detenidos, flipas, entre ellos 5 funcionarios del gobierno, los máximos responsables de la empresa dueña del almacén y los máximos responsables de la empresa certificadora, que había dicho, estos cumplen, por eso les podemos dejar operar, ¿no? Entonces el gobierno chino de alguna manera manda un mensaje de dureza contra la corrupción, Pero lo cierto es que situaciones similares ocurren todos los días en todos los puertos del país. Sí, igual que también ocurren, hay un montón de huelgas, hay un montón de lucha obrera que obviamente no se retransmite, y o esto que comentábamos antes, ¿no? Lo de la gente manifestándose en pro de volver a un maoísmo más exacerbante, tampoco, o sea, se censuraba en un montón. O sea, hay una obsesión con el control de la información. A pesar de que luego se haga, o sea, se persiga, digamos, a los responsables de... Sí, pero en realidad lo piensas, cinco personas, o sea, cinco funcionarios del gobierno implicados en este caso, sí. No. Tú sabes que no, yo también lo sé. Claro. O sea, puedes detener a toda la empresa del puerto, que era una empresa de mierda, dentro de 5.000 empresas que operaran en el puerto de Tianjin, y la certificadora será una de las 5.000 que también certifiquen. Sí. En fin... De cara a la galería, dices así para el resto del mundo, hemos detenido a 123 personas y parece mucho, pero en realidad... Bueno, pues para Hell City, para la banda de Pekín, que es la que toca este tema, claramente es criticable. Que de hecho a Chia, que fue el que me contó esta anécdota y el que me habló de esta canción... también vuelve aquí un poco el tema de la censura, porque cuando estaba entrevistando y hablando con él, lo hacía a través de WeChat, de Weixin, que es como el WhatsApp chino, y estaba en un grupo hablando con varios de ellos de pues qué temas podíamos hablar, y en un momento dado él empieza a hablarme de esto y le pone a otra persona, oye, creo que es mejor que no hables de esto por aquí. Y ahí fue el momento en el que yo me di cuenta que yo no podía entrevistar a la gente por WeChat y tenía que buscar un PDF, enviarlo a un correo, que son formas de las que ellos, por ejemplo, pueden expresarse como de forma más más libre, en el sentido de que no suelten alguna palabra que de repente salte un poco, a saltar alguna alarma por ahí. Bueno, pues dice Hell City para ese tema, dice, lo hueles, es el olor de la sangre, quizás no lo puedas oler porque no tiene sentido el olfato. Olor a sangre en el aire, fuerte ruido procedente de Tianjin. Innumerables familias quedan destruidas, los bomberos se convierten en mártires, olor a sangre en el aire, 12 de agosto de 2015, despierta el mundo, olor a sangre en el aire, fuerte ruido procedente de Tianjin, Hell City. We'll be right back. No se ha roto nada, es que acaba así la canción, ¿eh? Estos son Hell City y os recordamos que estáis en el programa 315 de Barrio Canino, programa que estamos dedicando al punk chino, aprovechando la experiencia de la Rata de Montegueldo, que nos ha traído un montón de temas, tanto musicales como de otro tipo, para hablar aquí. Y que lo estamos pasando en grande y flipando bastante con el sonido de alguna de estas bandas. Y sin ir más lejos, con estos que acaban de sonar, que suenan como un auténtico petardo, ¿eh? Sí. Sonido súper compacto. Y hablando un poco de esta banda, que antes tenían otro nombre, que se lo cambiaron, era Gang Bang Sex Abuse. Y claro, no suena muy bien eso. O sea, ellos mismos me dijeron, decidimos cambiarlo. Y es como, bueno, bien, ¿no? Entonces esto me lleva a una cosa que sí que te quería preguntar, ¿no? Hemos hablado de drogas, que es un tema no de por sí polémico, pero que sí que es un tema que dentro de la comunidad pues uh-huh. hay como bastante debate, con el rollo straight edge, que sí, que sí, ¿no? Y con el tema del sexismo, pues lo mismo, ¿no? A pesar de que el punk siempre ha sido un movimiento que ha incorporado a las mujeres de forma más naturalmente de lo que han hecho otros géneros musicales, pero también siempre ha estado presente y siempre ha habido un debate sobre él. ¿Cómo es esto en China? Bueno, a ver, en la propia selección musical que he traído, que son 20 temas, de los cuales solo 3 son bandas de mujeres, y o sea, que aunque yo he hecho una búsqueda activa, es un reflejo de cómo está el panorama. Y de las, yo conocía, por lo que me habían comentado, como 2 bandas más que además no he conseguido encontrar temas para descargar aquí, pero esto de que sean 3 bandas de mujeres y todas además de pavos, como es representativo de cómo está la escena del punk y del hardcore. Y, o sea, ya en la propia representación a la hora de mostrarse en un escenario está. Temas de acosos y, ¿no?, que esto también es una... Sí, generar espacios seguros. Generar espacios seguros, tener como puntos morados. Yo me he encontrado varias salas que se hace referencia directa en su página a este tipo de cosas de, oye, no se tolera aquí ningún comportamiento de acoso ni de abuso. Si te sientes acosada, pues vete a hablar con cualquier persona de la organización y tal. Lo cierto es que yo creo que allí, en general, en la sociedad china hay mucho menos. O sea, esto es una cosa. Mis amigas occidentales que han vivido en China, todas me han dicho que no han caminado tan tranquilas en ningún lado como en China, de noche, donde fuese y demás. Por una cuestión cultural, por una cuestión también de vigilancia, hay muchísima menos violencia de este tipo y de otros también. Pero es verdad que hay mucho menos de esto. No obstante, sí que me he encontrado pues con comunicados, a lo mejor al día siguiente de un concierto, en el que en alguna red social china pues alguien manifestaba que un tío le había estado metiendo mano en los pogos y tal, y hay una respuesta, digamos, más o menos unánime entre el movimiento de esto y de la escena de repulsa hacia esto. Incluso sí que he sido testigo directo, por ejemplo, de una ocasión en la que unos chicos, durante unos conciertos en un pogo, estaban siendo demasiado agresivos, demasiado violentos en la forma de hacer el pogo, haciendo daño a la gente, sin ser conscientes de esto, y a estas personas se les expulsó del concierto y demás. Entonces, creo que sí que hay como un cuidado de esto, pero bueno, igual que aquí, no dejan de suceder este tipo de agresiones. De hecho, yo estuve el otro día en un concierto, y era un concierto de grupos de hardcore tirando hacia el metal. Entonces son de estos que bailan dando patadas, boteretas en el aire. Y es pasó una cosa que yo no he visto nunca en ningún concierto, ni de punk ni de nada, que el segundo grupo que estaba tocando llegó un momento y dijo, bueno, que ya sabemos que os gusta mucho pegaros, que tal, que no sé qué, que está guay veros bailar y disfrutar. Dice, pero los que estáis detrás, veníos para adelante y vamos a parar esto. Y paró, pero yo, esto es la única vez que lo he visto en en mi vida de yendo a conciertos en España, que llevo unos cuantos a mis espaldas. Sí, sí. No, y allí igual, y bueno, igual que aquí, ¿no? Según qué nivel de empieza a subir el pogo, pues ya ves que solo la gente más bestia está, y a lo mejor hay otra gente que está disfrutando el concierto, pero igual le gustaría disfrutarlo también formando parte de, pues, de ese escenario de baile, sin arriesgarse a que le salten un diente o le arranquen un pendiente, ¿no? Bueno, pues no sé si que pongamos un tema. Yo creo que toca, que tenemos tenemos temardos ahí en nuestra. Mira, hay uno que nos hemos... Sí, porque a las bandas de mujeres ya las hemos puesto, que vendrían que ni pintadas ahora para ponerlas. Esto es uno de nuestros grandes fallos. Ahora convendría... Bueno, ahí, queda una más. ¡Ay, queda una! De Hormones. Vale, perfecto. Tenemos a The Hormones, que también me la recomendó Javi Román, que yo es de las personas que, aparte de los textos de Nathan El Amar, que más me ha enseñado de la, un poco de la escena de punk allí y demás. Y él me habló de esta banda precisamente cuando hablábamos de esto de las letras, de cómo a veces se ponen muy poéticas para sortear esa censura. Y él me decía, estas chicas de Hormones también cantan en chino. Javi es que habla muy bien chino, y me decía que le molaba mucho pues la poesía que tenían ahí en sus canciones para sortear la censura. Entonces he elegido este tema, que es Losing Che, que es como turista, y pues creo que es una canción que habla un poco también del turismo en China, que es curioso también porque es un país que ya ha dejado de necesitar el turismo de fuera, porque ya le vale con el turismo interno. O sea, tiene tal masa de trabajadores que antes no podían viajar y que ahora de repente pueden recorrer su propio país, que puedes ver decenas, centenares de miles de turistas sin necesidad de que venga nadie de fuera, y que consuman en otras zonas de... Desarrollado la clase media, entre comillas, para sí. Tire de turismo. Pues vamos, ¿no? Vamos a escuchar a The Hormones. Yeah. ¿Cómo suena esta gente? La verdad es que no nos cansamos de descubrir sonidos y matices en todo lo que está sonando hoy de la lista que nos ha traído La Rata de Monteigeldo. Estábamos hablando de post-punk y aquí está, muy bonito. Sí, sí, temazo, temazo. Sí, sí, sí. Pues mira, llevamos ya 2 horas hablando de punk chino, de punk en China. Y claro, seguramente que hay algún avispado, alguna avispada escuchando y dirá, no, claro, pero es que esto sí está muy bien, como una representación un poco exótica de un movimiento cultural, contracultural, que conocemos muy bien aquí, en el Estado español, en Europa en general, en Estados Unidos. Y alguno puede, o y alguna puede estar pensando, bueno, no, esto no deja de ser una manifestación más de colonialismo cultural, igual que han llegado muchas otras formas de capitalismo a China. Uh-huh. Esta puede ser una forma más de comerciar con el underground o de llegar con el underground a China y de, digamos, de alguna manera introducir una escena cultural occidental en un sitio donde no, sí, pintaba, podía haber surgido cualquier otra cosa. Y que sirve para vender ropa, para vender actitud, para vender marquitas que sean específicas de este underground, porque en todos los sitios, y esto sí que lo conocemos muy bien aquí, hay clientes para todo. Todo se puede comprar y todo se puede vender. También la rebeldía y muchas otras formas de disidencia. Uh-huh. ¿Estamos en esas o esto es otra cosa? No sé vosotros qué pensáis así a... A mí me falta ese año y medio de perspectiva que tienes. No, en realidad... Ese insight. De aquí, o sea, es verdad que pues, llegas ahí y lo ves, como ves muchas cosas similares, igual que hay otras que son muy, muy propias de allí, ¿no? Como esto que decíamos antes de que todos se conocen entre ellos y que hay un evento y hay como mucha más conexión porque son menos gente y están más en como en trincheras. Pero... donde yo he encontrado como una reflexión interesante en torno a esto es volviendo a los papeles de Nathan El Amar, de este investigador. Porque claro, cuando él llega y empieza a investigar sobre China en la Universidad de Taiwán, se encuentra con que casi todos los análisis culturales, y de hecho en uno de estos papers como que hace una crítica directa y desmonta esto, que casi todos los análisis culturales que se encuentra sobre el underground, el punk y estas manifestaciones musicales de China, los leen como una especie de imitación, exportación directa de Occidente, y además lo miden un poco según este baremo, ¿no? En plan de tanto en cuanto se parece o no, y esto se entiende porque... digamos, la cultura reside en esos casetes, ¿no? La cultura está en ese casete que estaba defectuoso, salió navegando de Europa, llegó en China para ser reciclado y alguien decidió que ese casete, en vez de ser reciclado como plástico, se lo iba a llevar a su casa, lo iba a poner, le iba a hacer una copia y se lo iba a pasar a su colega. Entonces, él habla de... yo no había oído esta palabra antes, no sé a qué os suena a vosotros, la teoría de la territorialización, que es para definir una escena cultural o una escena musical. Él habla de poner en foco no en el producto, no en los productos culturales que surgen de una escena musical, como puede ser fanzines, camisetas, uh-huh, discos, que obviamente forman parte de ella, pero para hablar de una escena musical, él habla de la movilización de recursos y crear un territorio donde esto suceda. Uh-huh. Y él pone... Uh-huh. O sea, poner el foco en la energía, en el trabajo que hacen las personas para hacer esto. Y entonces, sí. No, nada, perdona. O sea, que es más el cómo haces las cosas que el producto que presentas, ¿no? O sea, porque al final muchos estaréis pensando que muchas de estas canciones podrían ser de... y aislándolas de todo el contexto en el que han surgido. Uh-huh. Que claro, cada uno cuando analiza las letras tiene su contexto, pero te puedes decir que esta canción musicalmente la podría haber hecho un grupo de Alemania, un grupo del Reino Unido o un grupo de Valladolid. Claro. O sea, ¿vale? De hecho hemos oído como canciones, ¿no? Que no sé, son muy prototípicas. Claro, y las comentábamos y decíamos, hostia, esto nos suena más a algo reconocible, claro. Y hay otras como que a lo mejor nos suenan más distintas, ¿no? O más novedosas en ese sentido. O sea, que ahí las particularidades van a más a cómo se están generando todos estos productos, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces, para Amar, esta escena se compone, pues primero, de grupos de personas que empiezan a movilizar recursos y empiezan a usar su energía para crear una escena, y él dice, es ahí, en la forma de cómo se relacionan estas personas y lo que hacen, donde podemos hablar de una escena y no tanto en una herencia de Occidente. Es decir, vinieron los casetes de punk, pero no vamos a poner el foco en lo que estaba sonando en esos discos, sino en qué hicieron estas personas con esos discos y cómo empezaron a crear vías para desarrollarlo. Y entonces, ¿os acordáis que decía al principio que como que las dos ciudades donde se crea o empiezan a hacer o a desarrollarse el punk en China principalmente son Pekín, Beijing y Wuhan? Y hace una comparación como muy interesante en cómo se territorializa el punk en las dos, como para negar esta herencia directa, ¿no? Porque si dices, bueno, si el punk se hereda de Occidente, pues se copian las formas y las formas de hacer, pero en cambio en China, en Pekín, pasó una cosa muy distinta a lo que pasó en Wuhan. En Pekín, ¿quién empieza a tocar punk? Pues sobre todo gente que ya empieza a ser esa gente joven, que empieza a asomar de esa clase media y que viene además de una escena previa del rock que hablábamos, que tenían ya una serie de salas de ensayo buscadas que están escondidas en los jutones. Los jutones, que son, es una de las cosas más guapas que hay en Pekín. O sea, Pekín es una ciudad de 30 millones de habitantes, pero plagado por todo el centro tiene pueblos. Los jutones son barrios de chabolas, de casas bajas, como las casas de aquí de nuestros pueblos, o lo que podría ser Entrevías, por ejemplo. Uh-huh. Y el centro está plagado de estos barrios que el gobierno estuvo derribándolos hasta hace unos años, pero por fin se consiguieron mantener, por protestas vecinales se consiguieron mantener como patrimonio cultural y ya no se derriban. Bueno, en estos pequeños barrios de calles laberínticas, intrincadas, de casas bajas, donde todo el mundo se conoce entre sí, donde ves gallinas, todavía hoy ves gallinas, conejos, o sea, en Pekín, tú vas por los jutones y hay animales de granja por ahí corriendo, ¿no?, con los niños, y están en verano todas las señoras sentadas con la silla en la puerta y los señores también, pues eso, en la calle. O sea, es de repente encontrarte como un pueblo tal cual ahí metido. Bueno, aquí en estos barrios, donde es más difícil a lo mejor, donde me pasa más desapercibido, había un montón de salas de ensayo que eran de los grupos de rock y los primeros punkis se hacen ese hueco con los rockeros, esos colegas con los rockeros, y tocan ahí. Además, dice Nathaniel Amar que muchos de los estos primeros formadores de las bandas de punk eran familia directa de militares o policía, porque al final, bueno, eran hijos de gente del partido, ¿no? Y contaban un poco con ese beneplácito o con esa manga ancha a la hora de hacer un poco, porque al final, bueno, pues están ahí los chavales haciendo sus cosas. En cambio, el caso de Wuhan es totalmente distinto. Wuhan es una ciudad industrial, minera, donde el punk empieza a surgir, o sea, estos casetes llegan ahí, pero empieza a surgir entre los hijos de estos mineros, que no tienen estudios, no han ido a la escuela y tienen otro estrato social muy distinto. ¿Qué hacen estos para tocar y ensayar? No hay una escena de rock previa en Wuhan. Se alían con los dueños de los karaokes, de los KTV, y entonces se llenan los karaokes de chavales que van con los instrumentos muchas veces robados. De hecho, hay una anécdota muy guay de uno, creo que se llamaba Wu Wei, que cuenta cómo consiguió su primera guitarra en Wuhan, y dice, yo iba todos los días a la tienda con un destornillador, y cuando el tipo de la tienda no miraba, iba desatornillando pieza a pieza, y me iba, durante varias semanas estuve llevándome la guitarra pieza a pieza, y el tipo no se enteró porque me la fui escondiendo dentro de la chaqueta, ¿no? Y entonces esta gente se va a ensayar a los karaokes. ¿Por qué? Porque los karaokes estaban controlados por la mafia, que era la gente que estaba, digamos, un poco que podía mirar de tú a tú a la policía, ¿no? A la gente que controla. De hecho, otro de los testimonios dice, la policía nos tenía tanto miedo a nosotros como nosotros a ellos, ¿no? Entonces, son dos escenas que surgen a la vez, pero de forma muy, muy distinta. Sí, y lo además, supongo que por lo que hemos hablado antes también, que decías que en China se conocen todos, son escenas que luego se acaban conectando. Claro, y se conectan entre ellos, a pesar de esta diferencia, luego estas bandas van a tocar juntas en festivales, o sea, no hay, digamos, hay diferentes estratos sociales, pero se reconocen entre sí como... Claro, pero es verdad que hay una cosa en la que las dos se puede ver reflejar algo que es moverte a través alrededor de los cauces oficiales. Uh-huh. ¿No? Y esto nos lleva un poco también a cómo es el underground y la cultura underground. Sí. ¿No? Que sí que hemos leído por ahí en algún artículo que hay muchos punk chinos que dicen es que el punk en China no puede ser mainstream. Porque es imposible, te tienes que mover por otros canales y eso te lleva directamente a ser un, sí, un circuito underground. O sea, y si no entras en el mainstream vas a cambiar tanto que... Bueno, uno de ellos me lo decía, me dice, hay grupos mainstream que se ponen la etiqueta de punk y yo no se la voy a quitar, pero digamos que hay una diferencia clara entre lo que hace esta gente y lo que estamos haciendo la gente en el Reverb, ¿no? En este festival. Sí, porque incluso en Occidente sí que puede haber grupos que sigan siendo super mainstream, que te puedan llenar, yo qué sé, el Wizzing, que vendan entradas a 100 pavos, y pero que tienen una música que tú puedes identificar como punk y decir, mira, pues yo no es lo que escucho, pero pues sí, pues ahí están. Pero esto en China como que no puede ser. Pero bueno, luego hay otra anécdota que si me da tiempo y la puedo contar, que es que esto lo tenía que contar sí o sí. No sé si vamos con un tema antes o tiramos con la anécdota, porque a mí es la de todas las anécdotas que yo me he enterado del punk en China, o sea, esta me parece la más brutal, que también me la contó Javi Román, que él lo vivió esto. Estamos en 2016 o 2017. De nuevo, 4 de junio, y se está organizando el Big Five Chengdu, que es uno de los festivales punk de Chengdu por excelencia. Es un festival que se viene haciendo de forma anual en la ciudad, ¿no? De punk y rock y demás. Cae un miércoles. Bueno, ningún bar, ningún sitio quieren albergar esto porque cae precisamente en 4 de junio, porque puede haber movidas y se ha cancelado el sitio donde iba supuestamente a ser, pero hay un montón de gente con ganas de que esto suceda, y todo el mundo pues empieza a tirar de colegas, de amigos, ¿no? Esto, de esta red de gente afín. De repente, pues un familiar directo de una de las bandas y de organizadoras de este Big Five trabajaba en un McDonald's. ¿Qué pasa? Vemos ya cómo va a acabar ya esto. Ya vemos cómo va a acabar esto. Efectivamente, conciertos, dicen, bueno, a mi jefe le da igual por lo que sea, porque igual no se ha enterado de que va la movida, porque igual aquí no hay este control, nadie va a mirar lo que... Al final es un espacio que yo creo que al ser también como una empresa directamente extranjera, tiene cierto grado igual de autonomía, o para un policía es más marrón entrar ahí a pedir papeles porque tiene que a lo mejor ir con una orden previa o algo, y de repente esto te funciona, no sé exactamente por qué, pero de repente esto funciona como muralla y a la última hora 5 bandas de punk, rock y hardcore dar un concierto en un McDonald's. Además, Javi me ha dicho que hay vídeos en YouTube, o sea que podéis, os animo a que los busquéis, y la gente aparta las mesas y las sillas y se pone a hacer pogo en un McDonald's en Chengdu en 2016-2017. Como estas cosas, pues que creo que si hay peculiaridades, si hay un punk con características chinas, desde luego esta es una anécdota que lo representa. McDonald's al servicio de la revolución punk. ¿Quién lo hubiese dicho? Mira, madre mía, no conseguimos levantar a la gente de la FNAC en un concierto, los chicos, que los chicos no son de punk, pero si avisas están en su cuartito, es una fiesta que acaba bailando todo el mundo. Sí. No lo conseguimos hacer. En un McDonald's en China ha ocurrido. Se han apartado mesas para que la gente baile pogo. Qué maravilla, qué maravilla. Es una peculiaridad. Es una peculiaridad. Bueno, vamos a poner un tema, Juanfran. Había uno que estaba especialmente bendecido por Harry, que no está ahora mismo en el estudio. Y que además, ahora hablamos de la banda, pero yo quiero hablar del título de la canción. Sí, porque claro, ya nos suena a nosotros de algo. Dice, Les Cops More Fun. Esto. Ya estamos empezamos entroncando hacia el ACAB, ¿no? Que claro, un programa de punk. Esto es el mucha, mucha poca policía, poca diversión. Poca diversión de, sí, toda, sí, la vida, de toda la vida. Un error, es verdad, un error. Es verdad, es verdad. Escúchame, que cuando veía esta canción digo, la voy a poner a ver si es una versión, sí, de. ¿Te imaginas? Pues me la imaginé que sí, pero luego. Ya, no. Pero luego. Que, o sea, todavía Escorbuto no llega a Macao todavía. Yo dije, estos han pillado una Escorbuto y la han machacado, tío. No, pero no. Pero es casi también como más bonito que haya surgido también así espontáneamente, sí, en claro, varios sitios, una... mucha policía, sí, poca diversión, es que está ahí, que ya hay algo más, sí, sí, sí, que si es que no estamos equivocados, si es que... no está claro, eso es. Esta canción suena tan bien que la puse fuerte en casa mientras estábamos trabajando mi compañera y yo. Y al rato, a la segunda reproducción de la misma canción, ya me miró fijamente. Estábamos en ambiente de trabajo y me dijo: ¿a ti esto te parece normal? Y dije, esto va bien, esto va bien. Bueno, pues la canción Less Cops, More Fun, mucha policía, poca diversión, o al revés. Menos policía, mucha diversión. Mucha, claro, diversión. Pues es de un grupo de Macao, Free Yoga Mats, que están formados en 2018, según hemos podido investigar. Tienen un par de álbumes y además tienen una historia curiosa detrás, ¿no? Porque hemos estado hablando antes de nacionalismo, colonialismo, etcétera, y Macao es un lugar que tiene una historia de colonialismo detrás de ella, ¿no? Así que nos encontramos con una banda que es multiétnica y que además el cantante es un personaje con unas pintas súper estrafalarias, y además el nombre de la banda, que es súper cachondo, nos da una idea del rollo que lleva, ¿no? Ya sabéis, los yoga mats son estos de colchones, hecho, donde hace yoga. La primera parte del concierto sale con una máscara de lucha libre mexicana, casi siempre, que luego a mitad de concierto se la quita para empezar a tomar como una actitud budista, y mientras canta hardcore está sentado en la posición de loto mientras la gente hace pogo a su alrededor, y, o sea, brutal. Sí, sí, perfecto. Y es que la propia banda dice: somos cinco tipos en busca del nirvana, no del grupo, sino del nirvana budista, que se encontraba en el camino. Y ahora tocamos juntos para lograr el zen. Pues ya solo queda escucharlo, porque tenemos el título. Además del nirvana, esto es una de las bandas que cuando estaban en el Reverb, cuando acabó su concierto, estaban buscando setas también, que no. Para lograr el nirvana, todos los caminos son aceptables. Sí. Vamos con ella. Todo eso del zen queda guay mientras lo cuentan, hasta que lo escuchas y dices: no, esto del zen no, centrados no están. está sonando esta gente. Free Yoga Mats, que hemos dicho que eran de Macao, que estamos abriendo ya nuestro horizonte geográfico bastante. Y más aún, porque estamos hablando de China, pero también hay otras escenas que, si tomamos China como una centralidad, vamos a decir, pues periféricas, ¿no? Uh-huh. Escenas cercanas que igual no tienen nada que ver, porque también han sufrido este proceso de territorialización que explicabas antes. Total. Que han surgido de una forma diferente, pero que igualmente, no estando en China, también se reconocen como de una más o menos misma cosa. Uh-huh. Y estamos hablando un poquito, ya estamos entrando en otro territorio, en Myanmar. Nos vamos seguimos por ahí, por el sur de... hacia el sur de China, ¿no? Al sur de Yunnan, de esta provincia. Hemos hablado mucho también, pues, de la relación con Japón, ¿no? A través de, no solo de conciertos, también con Corea, pero también de sellos y demás. Pero pues encontramos que también en Myanmar hay una escena punk, y vamos a hablar un poco, aprovechando esta escena punk de Myanmar y un grupo en concreto que se llama Rebel Riot, vamos a hablar un poco también de otra parte que yo creo que caracteriza al punk, es esta solidaridad internacionalista, ¿no? Esta cosa de vamos a echarnos una mano entre todos. No sé si conocéis o habéis visto un documental que se llama My Buddha is Punk. Uh-huh. Hemos hecho los deberes. Esto es una pregunta como cuando el profesor pregunta eso por los deberes, porque os lo mandé. Hemos levantado la mano. Ellos han levantado la mano. Lo hemos hecho. Bueno, pero ya saben las oyentes que nos estén escuchando, My Buddha is Punk, se puede encontrar. Yo lo encontré en Torrents, sí, por ¿en ahí. Torrents? En Torrents, porque uh-huh. en plataforma no está ninguna ya. Y por Torrents se puede encontrar. No lo encontré subtitulado en castellano, pero no, es como un documental, o sea, no hay narración, es como una cámara muy costumbrista que sigue a este grupo de Myanmar, de Rangún, que están en la ciudad de Rangún, en una serie de escenas, así, ¿no? Como un poco de su vida cotidiana, y podemos ver, pues, como una pequeña asamblea que tienen ahí en su centro social, donde están hablando, pues, sobre la pertinencia o no de tomar drogas y del alcohol, porque hay gente que está bebiendo mucho. Debemos montar un mercadillo de chapas, camisetas y venden sus mierdecillas ahí. Y venden sus movidas en mitad de la calle. Y a mí la parte que más me flipó del documental es cuando de repente unos chavales de una ciudad que está a tomar por saco les contactan y les dicen, oye, ¿qué es eso de ser punk? Nosotros queremos ser punkis también. Unos chavales pequeños. Y van los tíos y se tiran 2 días en tren, agarran todas sus movidas, todas sus chaquetas con parches, los discos, todo, y se van 2 días a otra ciudad a instruir en el punk como si fuesen maestros Jedi a los chavales de la otra ciudad que no conocían de nada, ¿no? Y pues también como otra forma, ¿no? De cómo se extiende eso por ahí. A mí esa parte del documental me moló mucho. A mí me gustó también una parte en la que ellos, bueno, al final salen grabando, ¿no? Sus temas en un estudio, cómo se lo montan y tal. Todos los fallos que tienen, todas las tomas. Les sale todo mal. Sí. A mí me gustó cuando están elaborando el fanzine. Cuando están elaborando un fanzine, que salen hablando, por ejemplo, el de están en el sitio donde están en el locutorio, ¿no? Están como sí, en un locutorio. Están en un locutorio que además la cámara mola un montón porque está cambiando y ves a unos niños alrededor de un ordenador y a estos, que son los jóvenes punks, alrededor de otro. Entonces la cámara va cambiando, entonces los niños están jugando un videojuego. Sí. Y mientras va cambiando, y los otros están con el editor de texto, ahí escribiendo, maquetando. Que además dicen, jo, esto de maquetar, que es un poco también esa expresión de la cultura del hazlo tú mismo. Sí, sí. Dice, esto de maquetar me costaba mucho, pero yo creo que ya soy casi profesional. Uh-huh. Sí, sí. Todo esto ocurre en Myanmar, para los de la EGB y los Birmania. Del grupo. Esto era Birmania, uh-huh. Que es un país que tiene una conflictividad dentro de lo que es la zona bastante especial, ¿no? Sí. No, o sea, es una situación muy compleja, o sea, ahora mismo están sumidos en una guerra civil muy tocha. No quería entrar a detallar aquí un poco, porque creo que necesitaremos un programa entero para hablar de esto, pero quien quiera saber un poco, me gustaría recomendar los artículos de Keral Castillo Cerezuela, que es, creo que, en, por lo menos que conozca yo así, de de lengua hispana, como quien más controla y sabe el tema, y tiene bastantes artículos pues por ahí en La Marea, creo que también en el Confidencial y en otros medios, para explicar un poco la naturaleza de esta guerra civil, que viene de un golpe de estado más o menos reciente que se ha dado en los últimos años. Pero yo pude hablar con Kiao Kiao, que es este chico que es uno de los protagonistas del documental, el cantante de esta banda Rebel Riot, y él me decía, bueno, que para él llevan 17 años de guerra civil. O sea, aunque ha habido pequeños momentos de parón y tal, ellos, y sí que me reconocía que hace como unos 7 años su vida era más apacible y afable. Ahora me ha dicho que su vida está viendo morir colegas, ve cómo los traumas crecen día a día y cómo pues el dolor se esparce y no hay manera de pararlo. En todo esto, para ellos, no han dejado de hacer punk, y para ellos la música es una manera de combatir contra esto. Y luego hay una parte importante, ¿no? De ahí además viene el título documental, My Buddha is Punk, uh-huh. Que nos recuerda mucho a aquel que ya hemos mencionado, el del punk islámico, ¿no? Que viene de un punk estadounidense que también se considera musulmán y que intenta como encadenar, compaginar un poco las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y a través de una serie de grupos pues vas desarrollando un poco esta idea de cómo ver este punk musulmán, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y en el documental está también muy presente la religión, vamos a llamarla así, la religión budista. Uh-huh. ¿No? Y también cómo ellos lo viven, porque ves que son punks. Hay canciones específicas que canta este grupo de la religión no mola, la religión, sí, te impone cosas, y a la vez les ves realizar los rituales echándole agua a las estatuas, sí, eso, que no deja de ser, meditando. Claro, son dos acciones que a mí me parecen como muy significativas, que una es limpiar una estatua con, uh-huh, agua, o sea, que es como cuidar de tu entorno, en cierto, uh-huh, o sea, no, digamos, que creo que se le puede sacar y leer más significado a que el propiamente religioso a eso, ¿no? De cuido de esto que es de aquí, de todo, y luego meditar, bueno, pues que simplemente puede ser desde una reflexión hasta buscar formas de enfocar la vida, o sea, uh-huh, que es una actividad que trasciende a lo propiamente, claro, religioso. Y de hecho él mismo dice que a él el budismo le interesa como ideología o como filosofía más que no como religión. Uh-huh. Sí, la verdad es que hay una reflexión interesante sobre la, sí, espiritualidad, el punk, una cosa que mueve el punk siempre, que es un poco el odio, por decirlo de alguna manera, la autoridad, y entender una religión como una autoridad, pero a la vez, pues eso, el entenderlo tú de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y de hecho en el documental también se les ve hablando mucho y debatiendo mucho, que hablan de, a ver, ha desaparecido dinero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién lo ha cogido? Claro. ¿Por qué lo has hecho? Vamos a llegar al fondo de esto, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y no, y te queda como muy claro que es lo que decías tú, limpiar la estatua, limpiar la comunidad, que es una comunidad pequeña, porque son 6-7 chavales, uh-huh, a los que se le ve ahí, pero que intentan cuidarla y que intentan hacer algo bonito. Sí, y eso muy, es verdad, se me había olvidado ese momento de más o menos como que se da a entender que todo el mundo sabe quién ha sido, pero mantienen una asamblea durante mucho tiempo hasta que la persona lo reconoce, en vez de pues optar por una vía más punitivista y demás, y es como, bueno, mira, estamos pocos aquí, vamos a cuidarnos a pesar de lo que valía esa pasta. Kiao Kiao, además, cuando pude entrevistarle pues a través de digitalmente, me hablaba también de que, bueno, que para él toda revolución o todo movimiento revolucionario, y para él el punk lo es, tiene como sus dos vertientes, como un soft power y un hard power, un poder más blando y un poder más duro, más directo, que para él el punk y la música formaba parte de ese soft power, que era como, bueno, yo necesito seguir creando estos espacios para que venga la gente, para que cante, para dar mis letras, pero necesitaba hacer algo también directamente, y él y sus colegas, un grupo de entre 5 o 20 personas, deciden montar una iniciativa que se enmarca en una iniciativa global que no está financiada por ONGs, pero es como una marca global que funciona en varios puntos del mundo. Vamos, por lo menos en este caso concreto, el de Myanmar, no hay ninguna ONG detrás, me han asegurado, que es Food Not Bombs, que empiezan a hacer comedores sociales para la peña que no tiene para comer, y todos los días pues se lían a mandar a la cabeza para dar comida gratuita para la peña que no tiene. Y llevan funcionando más de 3.000 días para aportar su granito de arena a la comunidad. A mí me flipa, o sea, yo no sé dónde sacas la energía esta peña, porque es alucinante. ¿Y esto qué tiene que ver con la escena de punk china? Pues resulta que un chico joven que participaba en la escena y tal viaja a Myanmar, no pudo viajar directamente desde China porque está prohibido por esto de la guerra civil, entonces tuvo que salir, creo que fue por no sé si fue Tailandia o no me acuerdo, viajó a través de otro país y se encuentra con Keiko y sus colegas y está unos días viviendo con ellos y ve todo esto, que pues igual la escena punk de China no era consciente de ello, entonces vuelve y se pone en contacto con, volvemos al principio, con Riot, con este chico que es el que hace todos los diseños de la camiseta y le cuenta lo que está haciendo esta gente. Rápidamente se empieza a autoorganizar el movimiento de punk de China y se empiezan a organizar en cuestión de 2 o 3 semanas festivales en las ciudades para recaudar pasta para enviarla a Myanmar y echarles al menos un cable con esto de los comedores. Hay un festival en Pekín, hay otro en Chengdu, hay otro en Chongqing que finalmente es cancelado, esto al final siempre acaba pasando, hay otro en Kunming y se empieza a generar toda una red de solidaridad y apoyo mutuo que empieza a nutrir a los colegas que están un poco más para el sur. Qué bonito, ¿eh? Increíble. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Rebel Riot. Vamos a escuchar a Rebel Riot. Ya que hemos hablado de ellos. Uh-huh. Pues es el tema To Dear Comrade. Uh-huh. Como a mi querido camarada, ¿no? Que, bueno, pues creo que habla bastante un poco de este internacionalismo, de este globalismo, y que no nos volvamos malos mientras estamos combatiendo al fascismo. Que esta gente, pues eso, más fascismo el que está combatiendo a esta gente, pues no sé. Pues vamos a ello. Yeah! Estábamos diciendo a micrófono cerrado la energía, ¿no?, con la que suena esta gente. Y este disco creo que es de ahora, de 2024, si no me equivoco, o 2023, el que está sonando. Suenan bastante fuerte. Sí. Bueno, llevamos casi 2 horas y 40 minutos de programa. Vamos ya llegando al final, pero yo creo que la gente que se haya quedado hasta aquí, es porque algo le ha debido de molar. Nosotros tenemos que decir que no habíamos escuchado punk chino hasta hace muy pocos días y hemos flipado preparando este programa, y esperamos que también la gente que haya llegado hasta este punto del programa también haya encontrado algo que le haya molado, ¿no?, que le haya encendido esa chispilla de decir, oye, esto mola, esto flipa, esto hay que seguir investigando y descubriendo esto, que no es tan fácil, ¿no? Y no. A mí se me ocurre, bueno, una de las formas en las que yo, aparte, disfrutaba más, o sea, tanto para el punk chino, me ayudó mucho para descubrir bandas y luego contactarlas, es Bandcamp. O sea, Bandcamp es una plataforma que ahora creo que la ha comprado, no sé qué otra empresa, tocha la ha comprado. Antes era una plataforma descentralizada donde además tú podías apoyar directamente a los artistas y demás, sin que medie un algoritmo como en Spotify, mucho más amable, digamos, para la relación entre fan o oyente y las propias que el bandas. Reparto de la pasta que el tú pagas va, tiene un reparto bastante justo entre lo que va la banda y lo que va la plataforma. Y lo que va la plataforma. Creo que ahora, es que no me acuerdo ahora qué empresa, porque justo me lo contaba el DJ Vacía Salas, que estaba hace poco aquí de hemos tenido compañero de Posaboca. Hemos tenido público, ha aguantado una salida de pum. Y no me acuerdo ahora de la empresa, pero bueno, igual esto cambia un poco a partir de ahora. Pero bueno, Bandcamp tiene un motor de búsqueda bastante friki, que tú puedes seleccionar no solo estilos musicales, sino también ciudades o países del mundo. Y esto a mí me ha ayudado mucho también, pues, para tirarme mis horitas ahí jugando con el Bandcamp y encontrando cosas. Además, Bandcamp también puedes mirar las letras de las canciones, y eso está muy guay. Sí, además tú, como te decías, el algoritmo está bien porque no te ves que no te cuela cosas mierdas, porque tú vas de, ¿te ha gustado esto? Mira esto y esto de aquí. Tienen también informes de lo destacado en... Y unos recopilatorios muy guapos. Sí. De hecho, hay un... para los frikis, hay un recopilatorio en Bandcamp de Genjin Records. Hemos hablado antes de Genjin Records. Pues en Bandcamp hay un artículo sobre un montón. Yo creo que son 12 o 13 discos de Genjin Records, donde te desgranan la historia, la discográfica y todo súper bien. O sea, que te cuentas historias muy bien contadas desde cualquier estilo. Entonces, vosotros, cualquier grupo de los que hayamos mencionado hoy, lo buscáis, porque la mayoría tienen página de Bandcamp y a partir de ahí seguro que podéis tirar. Y luego, como tú dices, la herramienta de búsqueda de Bandcamp está muy bien. Muy bien. Bastante menos molón que el Bandcamp, pero me he encontrado preparando este programa un canal en YouTube que la verdad es que tenía bastante material y bastante bien organizado. Es fácil de encontrar porque es escrito todo junto: China Punk and Hardcore. O sea, no tiene ningún tipo de pérdida ni confusión de lo que vais a no hay que deletrear, ¿eh? Y está muy bien porque te metes en el canal y ya tienen varias playlists ellos organizadas, y además te pone por ámbito geográfico, entonces todas estas ciudades que ha comentado aquí la rata de Montegildo y que no podéis ubicar en el mapa, ahí por lo menos las vais a poder ubicar en el punk. Entonces vais a ver que hay un cerro de bandas y de discos de Beijing, y luego vais a encontrar pues esa otra escena que hablábamos antes, pues de Wuhan y de otras ciudades, y están bastante bien organizadas. Y luego, aparte, bueno, pues lo encuentras por banda. Están casi todos los discos, están enteros, y abajo te sale la playlist del disco. Lo que no está es, digamos, metida por pistas para que puedas navegar dentro, pero bueno, hay un montón de material. Ahí encuentras algunas centenares de horas de punk and hardcore de China. Entonces, ese es un buen sitio, quizá también si ya tienes una orientación de cuáles son las bandas que estás buscando. Y para las más valientes, para quien ya diga, me voy con todo, vámonos al fondo de la cueva, si tecleáis en vuestro navegador music, music.163.com, vais a ir a la mayor plataforma de música china que hay, que es el Spotify chino, donde obviamente no está en inglés, está todo en chino, pero los tags pueden funcionar, entonces podéis explorar ahí y ver hasta dónde llegáis. Esto es como Pues como a lo mejor un paso previo a si tenéis pensado hacer un viaje a China, pues esto puede ser una puerta de entrada para que vais todo lleno de caracteres, pero aún así podéis escuchar, tiene un funcionamiento similar al de Spotify con su reproductor abajo y podéis empezar a tirar bandas ahí y escucharlas, y si os molan, pues las ripeáis. Si algún oyente de Barrio Canino ha llegado a este punto, que nos lo haga por saber. Favor, que, sí. mande una captura de pantalla. Vale, y luego también puede pasar que este programa esté llegando a gente que ya está iniciada en el tema. Entonces, claro. Si, Rata, si tú quieres dar alguna forma de contacto, algo de en plan, si estás en China, nos encontramos, ese colega que te falta para ir al festival y demás. Yo, hombre. Estamos desbloqueando niveles, alguno. Claro, uno pequeño. Desbloqueando niveles. Si os mola el punk y pasáis por Beijing, buscar el school bar, ir al cole. El School Bar, que es el epicentro, y aparte yo también suelo ir bastante por ahí porque es como un lugar en plan que se está a gusto también, aunque no haya puncarreo, es un ambiente guay, mola, así pintoresco también. Bueno, seguro que si ahí coincidís allí, seguro que será fácil reconocerte, sí. Entre los puchinos. Sí. Pero esto me genera una duda que no te hemos preguntado antes. ¿Cómo de fácil es para un occidental como nosotros romper un poco el hielo cuando entras en un bar que no es un bar de guiris, sino que es un bar de gente de allí? A ver, hay guiris a veces también, claro. Uh-huh. Mira, en estos ambientes, por ejemplo, en los ambientes de punk no es muy difícil porque realmente como que la gente de ahí mola, les hace ilusión que tú vayas ahí y les veas. De hecho, antes de ir al Reverb, yo fui a ver a una banda que es Demerit, que no ha sonado aquí, que pues si queréis buscar Demerit, que no han sonado aquí, y así ponemos deberes a la gente también por si... Que es, claro que sí. Un grupazo, porque en realidad es como es el top del punk, pero bueno, como son los dentro de todo lo que traíamos hoy los más conocidos, pues nos dejamos para afuera. Pero yo fui a verles y a la salida me estaba fumando un piti en la entrada, todavía no conocía a nadie, y se me acercó una persona, pues uno de los de la banda, y me dijo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Te ha molado? ¿Te he visto en el público? O sea, él vino directamente a preguntarme a mí. Y luego han venido colegas que han venido a China y tal, todo el mundo me ha dicho que se ha sentido como súper cercano. O sea, es verdad que la peña y en estos ambientes y en otros también es como muy de acogerte, preguntarte y tal, o sea, que en ese sentido no... Las primeras barreras creo que son muy fáciles de romper, y que no tengáis miedo, pues eso, a tirar para estas escenas, preguntar y hablar, porque la peña le mola mucho. También compartir experiencias, y te preguntan pues cómo es la movida en tu país, cambiar bandas... Pues sí. Pues vamos a escuchar... Vestir una camiseta de un grupo punk reconocido para que... Que os echen el anzuelo ahí. Vamos a escuchar una penúltima banda antes de despedirnos. Es la hora de Gamblit. Claro. Bueno, antes de Gamblit, yo he diseminado algunas camisetas de grupos de punkarreo por aquí, y he diseminado también la idea del Calimocho, que ha caído súper bien. Hostia, pero esto algún día... ¡Bravo, bravo! O sea, hay gente ahora mismo... Además, en China hay una movida que tú te puedes llevar la bebida al restaurante, no tiene... Entonces, mis colegas de ahí me mandan fotos cada vez que se van a comer a un restaurante por ahí, y se llevan Cali para hacer Cali en el restaurante mientras comen. Sitio, algún día se dirá, el Calimocho fue introducido en China por la rata de Montiguelo. Y habrá que explicar que era esto de Montiguelo y que Montiguelo está en Vallecas. No en Euskadi. Pues con esto del Calimocho, Gamblit es una banda de Pekín, también muy guay, tiene un directo muy potente. Además, el Didi, que es el cantante chaval, como muchos mensajes políticos, los conciertos que le he visto desde que empezó el genocidio de Palestina, siempre ha llevado algún símbolo de Palestina, abiertamente ha cantado contra el genocidio, que es raro porque en China las manifestaciones generalmente como políticas no suele haber mucho, entonces como que se destaca, ¿no? Más cuando pasa esto. Y en el tema que he seleccionado, que es un tema que se baila muy guay en concierto, Data Rights are Human Rights, también creo que es guay porque muestra que sí que hay una parte de China preocupada por toda la invasión tecnológica que está habiendo en las vidas de las personas ahí, porque la batalla de la privacidad y la ciberseguridad allí es creo que es muchísimo más dura. O sea, yo que vengo aquí de Post Apocalipsis Now, el programa de fricadas tecnológicas, los primeros meses ahí me llevaba las manos a la cabeza todo el rato, hasta que pues un poco ya acepté que también hay las cosas como es. Pero es verdad que el control de tu privacidad de datos y todo es brutal. Y bueno, aunque ves que la sociedad está menos preocupada por eso en general, sí que hay peña que tiene como un discurso hablando de, oye, esto también es parte de nuestros derechos, nuestros datos y todo esto que estamos, que nos están robando y toda esta falta de privacidad. Pues vamos a escuchar a Gambleed, Data Rights. Con estos SMZB que han sonado ya antes, pero que vamos a utilizar hoy también de fondo de salida, a estos y a otros, que además son temas caninos, pero que nos los vamos a guardar para cuando venga la sequía. Con esto nos vamos a despedir estas casi tres horas de punk chino que hemos tenido hoy aquí con la rata de Montegueldo. ¿Y qué tenemos que decir, Juanfran? Pues que dices casi tres horas, pero llevamos 2 horas 50 minutos. Y con lo que nos queda ya hemos llegado a las 3 horas. Eso es. Que infinitamente agradecidos por todo lo que nos has contado y por todo lo que hemos aprendido estos días previos y por lo que yo creo que vamos a aprender después, porque vamos a seguir tirando del hilo. No, y un gusto aquí poder venir a rajar, porque claro, después de 1 año y medio hablando en chino, necesitaba desahogarme y soltar. Ha sido una terapia, ¿no? Claro, ¿a quién le cuento yo todo esto? Claro. Bueno, aquí siempre no tengo colegas que me aguanten 3 horas hablando. Si alguna vez necesitas hablar de punchino o algo relacionado, sabes que aquí siempre tienes hueco. Esto está bien visto. Hoy hemos aprendido sin sufrir, fíjate. Hemos sufrido poco y hemos aprendido mucho, ¿verdad? Más están sufriendo los chinos que están aprendiendo ahora el calimocho, ¿sabes? Pues nada, lo dicho, rata, mil gracias. Nada, no, vosotras. Y ya solo nos queda poner algo para despedirnos. Hemos escuchado bastante al principio del programa a las Dummy Toys, que decíamos que probablemente es una de las bandas más internacionales que han salido de China, uh-huh, que han girado por Europa, que han estado en el Gruta 77, lo cual ya te encumbra ya en el Boom Madeline también. Y decíamos que tenían dos discos, el segundo era más tirando al hardcore, que era el que hemos escuchado antes, uh-huh, y que tenían uno anterior, que el primero, que era más tirando a un punk más callejero, sí, un street punk, un poquito más abierto, y que es además el disco que las hizo más conocidas por aquí. Vamos a aprovechar a despedirnos para escuchar algunas de estas canciones de este disco. Aquí, ¿qué pasa? Que el disco es un discazo. Entonces, claro, yo decía, no, vamos a poner la de City of the Dead. Vale, esta está guay. Pero yo luego, discutiendo conmigo mismo, digo, ¿pero cómo no vas a poner Street Punk Girl? Que además ella misma, pues, por hablar de su rollo y tal. Y digo, bueno, pues también. ¿Y por qué no ponemos también Nota Puppet, que también es un temazo? Y que además hace como referencia también al nombre del grupo, Dummy Toys, ¿no? Como que hace un poco ironía con esto de somos el muñeco, ¿no? Justamente. Entonces hemos dicho, pues vamos a resolver esto salomónicamente. Vamos a poner las tres, que total suman 5 minutos, o sea que tampoco se nos va a hacer mucho más largo que cualquier otra canción. Nadie ha puesto objeciones a esto. O sea, que si ponemos tres, sí, claro. Así que nos vamos con esta trilogía de canciones de Dummy Toys. Y nada, nos seguimos viendo y escuchando en el punk chino. Gracias, Rata. Muchas gracias a vosotros. Can't get a memory, I'm gonna know the truth. God and tell me it's over with it. Punk girls!